Hola a todos, bienvenidos al podcast 96 del sótano del Planet. Hoy tenemos un podcast muy especial y para llevarlo a cabo me acompaña el pedazo de equipo formado por Javier Olivares Torosa. Hola, ¿qué tal? Alberto Díaz Otero, Ado para los amigos. Hola, buenas. Antonio Monfort Gasulla. Muy buenas. Y Paco Garrido, no me sé el segundo. ¿Qué tal, Paco? García, joder. Muy bien, mira, pues nada. Fácil. Pues este podcast es mega especial. Es un podcast que hemos intentado hacer en diversas situaciones. Lo intentamos hacer con Man of Steel, lo intentaremos hacer incluso con más películas si realmente funciona. Y el objetivo es convertirnos en un audio comentario sobre, en este caso, la película Justice League, pero focalizado esencialmente a aquellas escenas que fueron cortadas, fueron hechas por reshoot, fueron dirigidas por Snyder, dirigidas por Whedon, todos aquellos entresijos tan maravillosos de la película Justice League, que no sabemos si es buena o mala. Para nosotros es increíble, pero para muchos es mala. Pero lo que sí que tiene es una gran controversia justo en ese aspecto. Entonces hemos dicho, oye, si queremos empezar con estos audio comentarios, ¿por qué no empezamos por este tan chulo? Así que lo que vamos a hacer es dejaros un tiempo así de descansito, un ratito musical. Vayáis a buscar vuestra versión comprada de DVD o de Blu-ray de la película Justice League, la pongáis en vuestro reproductor y sincronicemos el arranque del audio comentario y podéis escuchar la película al mismo tiempo que escucháis nuestros comentarios sobre la misma. Así que coger ese Blu-ray y a colocarlo en el aparatito. Venga, hasta luego. Pues nada, bienvenidos al audio comentario de la Justice League. Para sincronizar con vuestro visionado, vamos a hacer una cuenta atrás que va del 5 hasta el 1 y cuando llegamos adelante, le dais al play. 5, 4, 3, 2, 1, adelante. Bueno, logo de Warner. Y empieza esto, empieza la peli. ¿Hay ganas de verla otra vez, People? Uf, aquí están los ánimos a tope. Yo estoy pendiente. Hombre, yo creo que es la. Después del cine, creo que es la primera vez que la voy a ver de cabo a rabo otra vez. Así que. Pensad que es absolutamente en directo. Bueno, aquí salen los personajillos de la DC con Superman. Su versión de cómic, no sé por qué los ponen de cómic. Sí. Y además, New 52, Que empieza la peli. ¿Cómo no? Momentazo. ¿Qué podemos decir de esto, Javi? ¿Qué me cuentas? Pues qué momento más desconcertante, ¿no? Yo en el cine me quedé muy flipado con esto. No solo por la sensación raruna que da el bigote, que se nota mucho, sino porque me sorprendió mucho y para bien que la película arrancara con Superman. No me lo esperaba en absoluto. Fue muy, muy agradable. A mí, de hecho, es que lo del bigote hasta se me olvidó. Bueno, a mí me sacó bastante de la peli. Para decir verdad, este trozo es totalmente de Whedon, vaya, está clarísimo, bigotudo, borrado. ¿Y qué pretendía Snyder aquí? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué pretendía hacer de arranque Snyder? Porque según lo que se tiene por ahí entendido, iba a ser un interrogatorio a Lex Luthor, creo que se decía eso. Dios sabe lo que tendría en mente este hombre, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que es un arranque buenísimo. Me parece que capta muy bien la esencia de lo que es Superman y nos vuelve a situar a Superman, aunque esté muerto en este momento de la película, de una manera que nunca lo habíamos visto en las anteriores películas, ¿no? Como un héroe al que los niños se acercan y que no da miedo, gente, mola mucho. Yo, si bien es cierto que me pasa como tú y cuando lo vi en el cine, Javi, hoy en día con el paso del tiempo pienso que es una escena que sobra, por lo que ha traído consigo y por lo que visualmente hoy en día machaca al verla. Yo también pienso Antonio, si nos ponemos así te sobran todas las escenas de Superman. Pero es que quizás es la peor, pero quizá creo que es el peor bigote borrado de la película con este y el de la escena final de Flash. No, yo creo que los campos de maíz son peores incluso. Hay momentos ahí que parece el ahí está la cosa, Bueno, la escena de Batman. Hubiese sido muy fácil siendo un vídeo grabado con móvil, disimularlo más, hubiese sido muy fácil. Yo creo que también. Bueno, yo, chicos, esta escena de Batman, yo cuando la vi en el cine flipé, porque me pareció muy muy comiquera, muy muy Batman de los cómics, me encantó, sí, y claro, hubiera jurado cuando la vi en su día que era de Zack Snyder. De hecho, hasta que no se supo que no era de Zack Snyder, pues no me lo creí, y de hecho me sigue pareciendo, aunque sea de Widow, una escena sensacional, sensacional, muy comiquera y preciosa. Es que además tendemos mucho a decir que aunque sea de Whedon, ¿no? Como si Whedon solamente hiciera mierdas o malas escenas. A ver, es un director a su manera solvente y que hace buenas cosas. Lo que pasa es que su estilo no empastaba con lo que se estaba haciendo en este universo. Pero bueno, esta escena desde luego es que no parece ni suya. No, no, es que a nivel visual es que yo hubiera jurado en sangre que esta película era de Snyder. Esta escena era de Snyder. Pero hasta que no lo confirmó Whedon por Twitter, todo el mundo pensó que esta escena era de Snyder sí o sí. Pero no, efectivamente es una escena de Whedon. Bueno, mola, mola mil. A mí me parece una de las mejores escenas de Batman en el cine. O sea, ya no directamente en la película, sino en el cine. De todas maneras, yo os pregunto, ¿qué hace un parademonio por ahí volando sin más, ¿no? Atraído por el miedo. O sea, que, ¿por qué? Es muy marciano eso. Hay muchas cosas que no se entienden en esta película. Pero sea como sea, la cuestión es que otra cosa que está muy bien en toda la película es el diseño de los parademonios. Y aquí, aunque no entiendo bien qué demonios hacen parademonios ahí, hace mucho. Lo que pasa es que a lo largo de la película vas a ver como 5 o 6 veces, o sea, pelear a Batman con parademonios. Esta secuencia es Snyder total, con la capa al viento. Madre mía, es que es maravillosa. Aquí lo del tema de las madre cajas, no sé, me parece a mí un poco aquí una ñapa, ¿no, Paco? ¿Crees ahí un poquillo? ¿Qué tiene que ver que explote un parademonio y vea las cajas madre? ¿No es un poco ñapa esto? Es que todo lo que tiene que ver con las cajas madre, yo creo que es un añadido después, porque no tiene mucho sentido. Precisamente por eso esta escena podías pensar que era de Whedon, porque encaja con todo el tema de las cajas madre, que es todas las que vemos más adelante son reshoot de Whedon. Pero no tiene sentido que cuando explota un parademonio deje esas marcas. O sea, como si nosotros explotásemos y dejásemos, yo qué sé, el símbolo de Superman. No tiene sentido alguno. De hecho, alguno cuando explotemos. Sí, alguno pasará. Es que de hecho creo que al hilo de lo que he dicho antes, ¿no? De que la primera escena era de Lex Luthor medio enajenado hablando de las cajas madre. Yo creo que ahí adelantaba bastante historia de las cajas madre y tocaba pues volverlo a enseñar de alguna manera, volver a dar ese hilo conductor, y por eso lo han tirado de poner las cajas madre en la explosión de los parademonios. Bueno, ¿y momento no musical también que esa escena hubiera conectado al 100% con Batman contra Superman? Es una cosa que, sí, que aquí parece que han querido pasar de puntillas, ¿no? Porque aquí da la sensación de que esto podría ser otro universo DC donde Superman ha muerto, pero no tiene por qué ser aquel. Y sin embargo, una escena inicial conectando lo de Luthor con esto hubiera dejado muy claro que esto era una historia en dos partes. Que no te extrañe que el Lex Luthor de esa escena que se dice que iba a arrancar el film fuera histriónico, no, lo siguiente, y dijeran, no, esto es inviable, ¿no? Digo, yo no sé, ¿eh? Porque yo sí que creo que el señor Lex Luthor, el actor Jesse Eisenberg, no salió en el reshoot. Venga, momento musical. Otra cosa también brutal, ¿no? Porque otra que hubiéramos jurado en sangre también de que era de Zack Snyder, y se confirma que esto es de Whedon. Aparte que el tema elegido es fantástico, posiblemente el único tema fantástico que hay en toda la puta película como banda sonora. Totalmente. Es muy bueno, sí. Mola, ahora eso sí, me imagino que el 90% del metraje filmado aquí es Snyder, ¿no? Pero sorprende mucho que Whedon precisamente haga un montaje musical tan parecido a como suele arrancar Snyder sus películas, ¿no? O sea, no sé si es una especie de homenaje por su parte o se cachondea en su cara directamente, no lo sé. No tengo muy claro, porque teniendo en cuenta el rollo que ha habido entre estos dos y entre la película. Yo me pregunto si algún día sabremos de verdad qué es lo que ha pasado con esta película, cómo ha ido toda esa intrahistoria, aunque sea dentro de 10 años, ¿no? No hay que esperar mucho, Antonio. Porque por las tonterías que se están colgando en Twitter, el buen rollito, se ve que el buen rollito que nos tratan de vender no existía, eso está claro. Bueno, Whedon está callado, ¿eh? Yo no quiero parecer yo un defensor de Whedon. No. Whedon no ha dicho esta boca es mía, ¿eh? O sea, aquí el que está quedando como el puto culo es el amigo Zack. Sí, Snyder, en las salidas de tono, yo no comparto, yo soy un defensor de Snyder, pero hay veces que hay que callar la puta boca y ser un señor. Por eso me refería. Y luego con Clayenos, pues dando like a todo también, hombre, hay que ser un poco caballero, un poco señor, Y bueno, me parece una salida de tono todo esto. Pensad lo que tiene que ser para Snyder el hecho de que haya maquinado esta película, que este sea su proyecto, que lo hayan echado en medio del camino y que luego aparece una película firmada por él que con la que él no está de acuerdo en la mayor parte del metraje. Es que si esto hubiera sido una película en la que él voluntariamente se hubiera ido, es una cosa. Pero si realmente le han echado, es que, vamos, es una humillación. Aún así, aunque haya sido una gran putada, hay que ser un señor, a las duras y a las maduras. Totalmente de acuerdo. Oye, y a mí que esta escena de Wonder Woman me parece de las mejores de la peli. A mí me encanta, sí. A mí que todas las escenas de presentación a mí me flipan, desde las Amazonas hasta esta Wonder Woman, salvo la intro, a mí y la de Batman es brutal, me parecen sensacionales. No, pero la película va de más a menos, ¿eh? Y realmente todo este arranque de la película es muy, muy potente. Antonio, ¿qué nos dices de esto? ¿Qué sabemos de esta escena? Tú que eres muy de Wonder Woman, ¿tú qué crees? Sí, hombre, para empezar a decir que hay momentos en los que realmente Gal Gadot parece Wonder Woman, o sea, está muy bien. No es aquí el primer plano cuando aparece, que parece más bien un palo, pero luego hay momentos dentro que sí que, oye, que funciona bien. No, es otra de esas escenas que ha traído su polémica, porque resulta que, bueno, sabemos por trailers y demás que hay escenas que no existen. Había una escena en el tráiler de un barrido de pierna, por ejemplo, que no aparece en el metraje. Sabemos además que, bueno, hay rumores de que se dice que Wonder Woman no conseguía salvar a la gente de este atraco, con lo cual imaginaos si hubiera sido diferente aquí el invento, ¿no? Otro Capitolio, ¿eh? Sí, sí, sí, pero es claro, o sea, imaginaos la potencia, para bien o para mal, que habría dado a la película el hecho de que una superheroína no hubiera conseguido salvar a toda esta gente, o sea, ¿cómo hubiera dejado esto el ánimo del espectador? ¿Cómo hubiera dejado eso el personaje de Wonder Woman? En una película de superhéroes, miras a todos estos críos palmarla. Pero Dios, es que si empezamos a que el universo DC, todas sus películas de superhéroes, los superhéroes no consiguen salvar a nadie, yo no sé qué nos queda. Sí, sería muy, muy duro. O sea, la presentación tiene que ser potente y tiene que ser como al final acaba siendo. Que luego más adelante la veamos fracasar, lo entiendo, pero en la escena de presentación, además con niños de por medio, sería muy, muy, muy chungo. Porque se puede saber si los niños han sido reshoot o algo así. Pero a lo mejor igual no había esos planos tan evidentes de los críos como hemos visto aquí. O bueno, que haya explotado también el edificio no quiere decir que haya matado gente. Podría haber otro rescate de otra manera, pero bueno, todo apuntaba a que sí moría gente. Yo no veo ningún reshoot en esta escena, no sé, ¿tenéis constancia de que también haya habido? O... Creo que lo de la bomba, la parte que tira la bomba para arriba. Solo de la bomba, reshoot. Sí. Yo diría que sí. Y sí que parece que se confirma el rollo este que hemos dicho, ¿no? De que sí que hay una explosión, eso se ha visto en trailers además. Sí. Y no sé si en esa explosión muere alguien o no, pero creo que eso perturba un poco el personaje de Wonder Woman. Y yo estamos viendo el momento del rescate con los brazaletes de lo de las balas y me parece increíble. Es brutal, fascinante, macho. Tiene escenas esta película que es fascinante y hay gente que la denosta por completo y tiene secuencias sensacionales. Y que la música de Wonder Woman, no sé qué tiene en mí, pero me pone los pelos de punta tanto en Batman vs. Superman como en esta, que cuando la ves en acción con esa música de fondo me parece brutal. Muy asociada al personaje, sí. Lo único que ha hecho bien este compositor, el Daniel Ma, ha sido respetar la música de Wonder Woman. Que es lo único que ha respetado el muy grandísimo de su madre, ¿eh? ¿Qué momento estamos, eh? Sí, momento Bruce Wayne, gordo, flaco, flaco, gordo, gordo, flaco, flaco, gordo. Paco, cuéntanos. ¿Qué sabemos de esta escena? A ver, cuéntanos. Es una escena modificada, lógicamente, y ¿qué sabemos de ella? Sí, esta es posiblemente una de las escenas que mayor modificaciones ha sufrido y que de las que más conocíamos, porque creo recordar que en el primer metraje que vimos de la Justice League era la primera escena con la que abría el tráiler. Y claro, llama mucho la atención, sobre todo la actitud de Arthur Curry, que era mucho más beligerante de la que podemos ver en la película, y todo lo que tiene que ver con las cajas madre, como comentaba anteriormente. Eso se nota que es un añadido y es un problema que precisamente en esta escena que conocemos tan bien haya tantos cambios del propio Ben Affleck, porque no te la puedes tomar en serio y una vez que te lo han dicho es que lo estás viendo totalmente. El cambiar Paco, perdona, continúa. Sí, no, el cambiar el aspecto beligerante de Arthur Curry, para mí no es lo mejor, porque creo que... Perdonad, es que el primer cambio a gordo es tremendo. Es que es evidente, macho. Y hay pequeñas secuencias están más recortadas. En el libro de arte aparece el fajo, los billetes que le ofrece Bruce Wayne, que él sujeta también. Y bueno, pues da a entender que también hay pequeñas secuencias recortadas, que esto es un cortapega también. No, sí, de hecho, hay momentos en los que solamente está puesto un pequeño plano de Arthur Curry con cara de buen rollo. ¿Sabes? Se nota mucho, sobre todo, los ojos verdes, que son un pelín más claritos en la versión de Snyder y un poquito más verdes azulados en la versión de Whedon. Es una cosa curiosa. No, lo que te quería decir es que en esta parte se nota mucho porque es cuando él se mete en el agua, el croma de detrás canta La Traviata. Además, es una escena que habíamos visto rodar y que me parece un poco absurdo. Es un problema el que se tiene con la iluminación de los cromas, que la estoy viendo no solo en películas de DC, sino viendo Black Panther también encontraba problemillas con los reflejos que no cuadraban muy bien con el tono que tendría que tener la escena. Y luego además qué desprecio tienen esta gente por sus identidades secretas, ¿no? Están ahí en medio del pueblo pesquero hablándose de Batman, Aquaman, el Aquaman ahí en medio tranquilamente. O sea, y entiendo que Aquaman, quieras que no, pues aún lo sepa todo el mundo, pero Bruce Wayne es... ¡Buah, el croma es tremendo, ¿eh? Hay que callarse ante el croma y disfrutarlo, macho, porque es tremendo. El pelirrojo y el otro tío detrás de Bruce Wayne, que es... Sí. Una cara de Batman. Es muy mala esta escena del croma, sinceramente. Es muy mala. Además, es que es TV moviesca total, ¿eh? No se entiende que está insertada. Momento Gillette. Sí, esto es el momento de pagar los derechos de la Gillette de promoción. Gillette patrocina este CGI. Efectivamente, que es horrible, por cierto, y meter una secuencia para meter el enganche amoroso con Wonder Woman. Y sí. Se nota que está insertada porque el cambio de físico a Fleck es absolutamente terrible. Sí. Está hinchado como... Le debieron poner el Botox 5 minutos antes, eso está claro. Y salió con el Botox todavía, no sé, y no tiene mucho sentido esta escena o esta secuencia, más allá de meter a Diana en la ecuación. Llegados a este punto, la verdad es que te das cuenta de por qué a la gente le puede haber sacado de la película muchas cosas, porque es normal que, aunque no sepas qué está pasando, notas cosas raras, cosas que no te resultan normales al ojo, ¿no? Cambios en los actores, una fotografía muy diferente, o sea, hasta el más tonto que no sepa de cine está viendo como dos trozos de películas mezclados, ¿no? Yo no creo que pase eso realmente, Javi, ¿eh? Yo realmente creo que la gente no se da ni cuenta. Yo creo que no, la gente le pasa muy desapercibido. Lo que está claro es que estas escenas reshoot ya estaban rodadas con la mitad de presupuesto del que tendría que haber sido, casi todas están en el interior, en los mismos sets, siempre sin aquella pátina de calidad fílmica que tiene Snyder, y ya solamente en eso hace que el film en cuestión de calidad visual se reduzca considerablemente. Esta escena parece... ¿Verdad, Paco? Antonio, dime. No, pero precisamente por lo que comentas yo creo que es en tronca con lo que decía Javi. O sea, yo creo que la gente sí que acaba percibiendo de que hay algo ahí flojete. O sea, no tiene la sensación de haber salido de una película con una factura visual impresionante. O sea, mira que nosotros le hemos echado piedras a Batman contra Superman, pero la factura visual es casi siempre espectacular. En esta no, en esta hay momentos que lo es y mucho, y en otros que tal. Y a la gente, aunque no creo que sea el principal problema, yo creo que a la gente sí que le... El que se vean así las costuras también duele. Y a los críticos más, eso ayuda más. Claro, eso precisamente era lo que iba a comentar, que el crítico sí que está hecho a ver este tipo de problemas en una película. Y el problema es que la gente escucha los críticos. Y a lo mejor no te has dado cuenta de si tú vas de primera sin haber oído nada, sí que te das cuenta, no te das cuenta al verla. Pero si ya veas con la lección aprendida de que el bigote está borrado, que Batman está gordo en algunas escenas o no, pues claro. ¿Habéis visto el super cameo de Mark McClure? Es impresionante, ¿eh? O sea, además que yo no sé por qué a este hombre le cambiaron el cameo, no sé si lo volverían a llamar también en el reshot o qué, pero en principio salía en la escena en la que Cyborg para un vehículo que está cayendo en un campo de fútbol y no sé qué historia. Y aquí no. De prisión. En el que Cyborg está salvando a policías. Sí, le quita el coche del medio. En la resurrección de Superman, sí, ni más ni menos, ¿eh? Yo creo que la resurrección de Superman es una escena muy, muy mutilada y el cameo este se debía caer por el camino. De todas maneras, a mí esta secuencia me gusta en el sentido de introducir a Barry Allen. Le coges, yo por lo menos, ya afianza un poco el carácter de este chico. A mí me gustó esta secuencia, Sí, de hecho yo creo que la primera parte de la secuencia, que es toda aquella cola que hace para poder entrar a ver a su padre, eso es Whedon total, humorística a tope. Y esta segunda parte claramente es de Snyder, porque el aspecto físico, el peinado de Ezra Miller es diferente al cuando hay los reshoots. Eso se va a poder comprobar en la famosa escena del batarán que le tira Wayne a Flash. Y bueno, pues creo que no tengo la sensación de que ninguna escena en la que aparece el padre de Barry Allen haya sido refuteada. O sea, creo que son originales de Snyder, no creo que hayan llamado al actor. Pues yo no tengo tan claro que las escenas humorísticas de Flash sean más reshoot de Snyder, pero realmente es que lo poco que se vio en los primeros trailers sobre Barry Allen era casi todo humorístico, ¿no? De hecho, es lo que más chirriaba un poco sobre el personaje. Y eso era Snyder 100%, era antes de toda la movida. Bueno, vamos a la siguiente escena. Vemos aquí la presentación del Dr. Stone. Y bueno, aquí, ¿qué? ¿Qué me cuenta, Javi? Ya sabes tú de aquí, ¿qué crees que es esto? ¿Esto crees que es reshoot? ¿Crees que es original? A ver, aquí es un poco complicado de verlo, porque aquí también hay un momento en el que el Dr. Stone lleva una placa identificativa. No. Aquí, el chico, el señor de la limpieza. Tiene una placa identificativa. El Dr. Stone, no, el chico de la limpieza. Lleva una placa identificativa. Míralo, se está viendo ahora, es de un señor mayor con gorra, que no se parece en él ni al cagar. O sea, es una cosa súper extraña y, en fin, es una cosa muy extraña, pero bueno, yo creo que esta escena no es reshot, al menos no me lo parece. No sé qué pensáis vosotros. Yo diría que sí por ese aspecto, por lo de la chapa. Hay que decir que todo esto es una apuesta, es un brindis al sol. Piensa que luego este señor lo raptan y luego se acaba de ver la chapa en el suelo cuando la han raptado. Y la chapa suya, que se ve, es la suya. Entonces ahí yo creo que podría ser un indicativo de que es un reshoot. Pero bueno, es hablar por hablar, como todo lo que vamos a hacer aquí, más o menos. Hay cosas que están muy demostradas, cosas que son confirmadas y cosas que son creemos que. Lo único que podemos contrastar 100% es el tema de los bigotes digitales y el tema del peluquín de la pobre Amy Adams, que además también está muy diferente. Y bueno, y obviamente la gordura de Ben Affleck. Pocas cosas más, realmente podemos saber seguro que es el reshot. Este señor de la limpieza no es el que luego sale su mujer en las imágenes de televisión. Sí, cierto. Correcto. Claro, esa escena es un reshot claramente y si es un personaje introducido para esas escenas, a lo mejor sí que es un reshot, pero es elucubración totalmente. Buen punto, Paco. Eso sí que es posible. Sí. Otra cosa importante es ahora aquí estamos viendo a Silas Stone y a Víctor Stone, o sea, padre e hijo, discutiendo, hablando en el piso de, entiendo que de Silas. Y yo diría que esto, lo lógico es que perteneciera a Snyder, ¿no? Por el tono incluso es muy Snyder, no sé cómo lo veis vosotros. A ver, es difícil, es una apuesta, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Eso, se ve bastante Snyder, se ve bastante oscurito, ¿no? Es muy difícil decirlo, es que estas cosas, al menos que te lo confirmen con algo, es muy complicado decirlo, porque está claro que cuando rodó Whedon se adapta a otro estilo. O sea, Whedon, si la película fuera suya, no habría empleado ni esta iluminación, ni este tono, ni muchas cosas, con lo cual hay muchas veces que es imposible saber quién está haciendo qué o por qué se está haciendo esto o lo otro. Yo creo que algún día lo sabremos, pero de momento... Aquí es interesante también en la escena esta de Cyborg. Mira la chapa. Sí. Ahora sí, lleva sí, su totalmente. Chapa. Esto ahora es de chapa, Snyder. Correcto. Esto es de Snyder. Ya veis, aparte el tono, el rollo así dramático, un poco así, me apuras un poco. Pero entonces, ¿me quieres decir que no fueron capaces de encontrar o de recrear la misma chapa? O sea, fueron cutres hasta ese extremo, en plan de toma ponte esta que tenemos por aquí. Sí, Javi, son muy cutres. Me parece muy cutre. Bueno, lo que iba a decir de Cyborg, antes de meternos con Temistira, que ya empieza, es que en esta escena es cuando deberíamos haber visto antes también cómo Cyborg aprende a volar, ¿no? Porque creo que es una escena eliminada también, que hemos visto solamente lo que son los diseños en CGI, un poco en una escena eliminada. Y bueno, pues ahí Cyborg sube a la azotea y aprende a volar esa noche. Y después, pues es con lo que le explica el padre de ayer no sabía. Curioso, una escena que no aporta nada, pero bueno, está padre. Pues estamos con la escena de Temistira, el robo de la caja madre o madre caja. ¿Qué te gusta a ti esta escena, eh? Es que me encanta. Es que esta escena, posiblemente cuando vi el film, fue, quitando la de Superman, que te quedas con la boca abierta, fue de lo mejor que vi la película. Me quedé gratamente impresionado al ver esta escena. Me parece sublime desde que empieza en Temiscira hasta que termina. O sea, oye, y tengo que decir que Connie Nielsen, yo no sé cuántos años tiene, pero qué pibón, ¿eh? O sea, qué pibón, qué patacas que tiene, brutal. Como dirías tú. O sea, tremendo. Pero brutal. No, pero luego además toda la coreografía de la secuencia de acción es absolutamente sensacional. Todo muy épico, todo muy, no sé, muy guerrera. O sea, es flipante. O sea, esta escena es sensacional. Yo no sé si hay aquí regrabaciones, no hay regrabaciones. Yo creo que es una pieza única, pero me parece sensacional. De cabo a rabo. Básicamente bueno. Yo todo lo que veo deduzco que es de Snyder porque hay rodaje con las crossfiteras. Y me da la sensación de que esta escena es muy, muy, muy de Snyder, originalmente. No sé si habrá algún pequeño matiz que hayan modificado. Creo que se comentaba algún matiz a la hora de cuando llega Steppenwolf, como es el momento que estamos viendo ahora, y quiere coger la madre caja y tira de ella. Hipólita, creo que en ese aspecto creo que era un poco diferente, pero vaya, matices. Creo que en esencia esta escena es Snyder pura. ¿Qué pensáis de Steppenwolf? Esta es la primera vez que lo vemos en la película, lo vemos en todo su esplendor CGI. ¿Qué os parece? El mejor momento de Steppenwolf es este. O sea, cuando más cabrón es, cuando más radical es, cuando realmente para mí sí parece una amenaza, pese a que es un muñecote CGI. Yo lo veo innecesario. A todo innecesario, él, ¿no? No, lo veo innecesario. Veo innecesario que sea en CGI, porque lo único que estás consiguiendo es que los movimientos sean artificiales para un personaje que es claramente antropomorfo, porque si me dices que estás haciendo, yo qué sé, el líder supremo es Nock, la cara que tiene es muy difícil de recrear con maquillaje, pero esta es una cara normal gris. Vaya bicharracas de crossfitters, ¿eh? Tremendas, ¿eh? Te dan una hostia y no vas a por otra, ¿no? Tienen más hombros que todos juntos, nosotros juntos, ¿eh? Me ha cagado un dedo. Es que la puerta es... brutal. Es que toda la secuencia es soberbia. Está muy bien planificada. Canta un poquito el CGI, sinceramente. Canta un poquito. Pero a mí me sigue pareciendo que en global es probablemente una de las mejores escenas de acción del filme. Y creo que mola bastante el rollo que lleva Steppenwolf, mega sobrado, mega saturado, de que no le importa machacar a quien haga falta. ¡Bamba! Sí, ¡toma, sí. Hostia, que le mete ahí a la Amazona! ¡Toma! Está muy bien. Y lo visto en los libros de arte se ajusta bastante a esta secuencia, ¿eh? Sí. Independientemente del diseño de Steppenwolf, pero se... Bueno, aquí palma la mitad de las Amazonas que se llevan la caga, man, palma en la mitad, ¿eh? Sí. Aquí es donde me di cuenta yo que el hacha de Steppenwolf no corta, solamente golpea, ¿no? Porque... Entonces es la hacha eléctrica, la famosa hacha eléctrica. Sí, sí, sí, sí, es una cosa un poco extraña. Porque, está joder... aquí, ¡plas! Porque la roca la corta. La roca la corta, pero luego a la gente la golpea solo. Te fijas, no parte a nadie, debería trocear a la peña ahí como un pollo, pero no. Esta secuencia de acción está muy bien planificada, sí, es todo muy buena. Es muy buena. Aquí le han echado billetes a esto y ha salido bien. Sí, pero aún así le falta un puntito. Como decía Juan Carlos, se nota un poco el CGI, le falta como una capa más, porque incluso el peso de la caja madre es un peso irreal. O sea, se ve que tiene movimientos muy poco naturales para lo que tendría que ser. Yo creo que el CGI le hace daño a esta escena, ¿eh? Sí. Y yo creo que... de hecho, en cuanto aparece el malo, yo creo que la película empieza a bajar, porque es un villano que no tiene ningún pozo ni ningún sentido. Y ya digo, el CGI del villano en un entorno CGI, pues llega un momento en que se hace... da la sensación de que estás viendo una especie de videojuego y empieza a resentirse mucho. La Temiscira de Wonder Woman era mucho más tangible, era mucho más creíble. Pero el problema es Steppenwolf, ¿eh? Suspecto. O sea, el problema únicamente... Yo en Temiscira aquí tampoco veo ningún problema. El problema lo tenemos en que todo el personaje principal villano lo soporta una animación CGI que no es buena. Y eso pues se resiente. Porque también las escenas estas de las hordas, estas de Amazonas yendo a caballo, se nota un huevo que son CGI. Es como en El Hobbit. O sea, es una cosa tremenda. O sea, ahí no es que la escena en sí esté mal, pero sí cuando ves esos planos de montones de Amazonas como si fueran hormigas, dices esto... esto es artificial. Y al final toda la escena te da esa sensación de artificial que se va sumando y va calando poco a poco. Que hay poquita cosa. La madre aquí. hay poquita cosa grabada en exterior en esta película en general. Y eso siempre le quita bastante verosimilitud al film en general. Oye, el equipo olímpico de tiro con arco de Temiscira es la hostia, ¿eh? Porque menudo brazo la tía. O sea, llega de Temiscira a yo que sé dónde coño con un flechazo. Hombre, esto, o sea, brutal. Hombre, entiendo que a Grecia. A Grecia. Atenas, ¿no? Tremendo, sí. Tremendo. Sí, parece Grecia, sí. Muy guapo. Esta parte de momento, aparte musicalmente, es bastante guapo cuando tira la flecha. Musicalmente es de las pocas cosas acertadas del film. Un saludo a Daniel Mann, sí. Sí, no vamos a poner nunca ese corte de audio, ¿eh? Que es conocido, Javi. Bueno, o sí lo pondremos. Dame en este momento. Bueno. Madre mía, qué corsé. Ya no está aquí, Dios. Super, super natural para estar trabajando. ¿Verdad que sí? Está muy bien, sí. O sea, restauro estatuas, pero vestida como si fuera de boda. Está genial. Cuidado, sí. Que llega aquí la ñapa más grande de todas. Uf. Paco, la ñapa, visita de Marta a Lois y todo aquel momento, entrevista a la mujer que han secuestrado al marido y demás. Uf, esta escena. Me estoy dando cuenta de que el audio comentario va a quedar super hater porque es que le estamos sacando todos los defectos y es que esta escena, entre que la conversación que tienen es absurda, sí. Y irrelevante totalmente. Y que se nota lo que decía antes Javi, que tiene aspecto de telefilm, que no parece una superproducción de 300 millones. Ya por la peluca, por los planos que se utilizan, por la iluminación, es que parece que lo han hecho en un set random. ¿No? Como va vestida Lois Lane, que siempre ha sido tal, esa camisa azul con el pelirrojo ese, madre mía, es que atenta a la vista. Esa luego, peluca. A mí no me gusta, además, que siempre intenten poner a Martha Kent. Es de pueblo, sí, pero no es gilipollas. Y poniéndole la expresión que le ponen en esta secuencia, como si no supiera ni hablar tan siquiera. Coño, vive en Kansas, no en una cueva, ¿no? Y zarrapastrosa. Sí, si consiguen que Diane Lane parezca que no se haya duchado en una semana. O sea, es una cosa súper, súper rara, ¿eh? Porque aunque sea de pueblo, tiene que ir siempre con ese pelo que parece que lo ha arrastrado por el campo, tío. Es una cosa muy horripilante. Que en los pueblos también hay peluquerías, ¿eh? Claro, ya te digo yo vivo en un pueblo. No, yo pregunto. Y hablar, yo soy de pueblo y sé hablar, o medianamente, y los dichos y los refranes pues también se me quedan como los de la ciudad. Es que aquí la ponen un poco de mongola, que la tiene que corregir. No la corrige Lois Lane, ¿no? Porque es educada, pero la dejan un poco de, bueno, pues, pueblerina, que no hace falta. Oye, una cosa, si cogemos esta escena que dura 2 minutos y la borramos directamente del film, no pasa nada. ¿Cambia algo? No. No aporta nada en absoluto. Simplemente yo creo que es para sacar a Lois Lane, porque si no, no aparecería hasta el momento de Superman. También. Y a Marta, ¿no? De alguna manera. No, y te establece que hay una especie de luto por Superman, que hay gente. Es lo más parecido que tenemos a ver a Superman sin Superman. O sea, aquí tenemos a su mitología, a su mujer, a su madre, que están agobiadas porque el mundo se va a la mierda porque no está Superman, con lo cual te da una excusa para hablar precisamente del tema de la película en este momento, que es que Superman está muerto. Yo es que nunca he entendido eso, sinceramente. No he entendido en qué momento se ha llegado al punto de que el mundo eche de menos a Superman cuando hasta hace 4 días, que fue cuando lo mataron, no sabían si era bueno o malo. O sea, es que hemos pasado a una adoración de un héroe caído que es que no se justifica por todo lo que vimos antes, y eso para mí es el principal problema. Han querido llegar a esto sin que lo anterior lo haya establecido bien. Sí, sí, pero es que eso ya es un problema que viene de la anterior película, no de esta. Yo bueno, de esa aquí no voy a hablar por contrato. Por contrato. Bueno, escena de Cibor aquí rastreando información y encontrándose información tanto de su pasado y como de Batman. Aquí yo diría que es esencialmente metraje modificado. Creo que lo de Cibor es probablemente Snyder, y la parte esta de la imagen de Batman evidentemente no es un reshoot porque Batman está que no cabe en el traje. Pero en cualquier caso es una escena muy menor. Era necesario aplicarla y ponerla en este punto para saber que Cibor podía rastrear información de cualquier punto y podía determinar dónde estaba Batman, dónde estaba la Batcueva y dónde podía ir a espiarlos. Siguiente escena. Aquí tenemos a Batman otra vez. Antonio, ¿qué nos cuentas de esto? Realmente es otra de las escenas que tenemos un montón de narración incrustada aquí sí o sí, porque hay muchas escenas de esta película que meten narración, digamos, forzada. Probablemente por el tema de los reshoots, de los cambios argumentales, porque no se trata solo de reshoots típicos para aderezar una historia, sino que realmente es cambiarla completamente de arriba abajo. Entonces hace falta muchísima narración y eso también yo creo que se nota bastante, bastante forzado en la película. Aquí en Australia habíamos visto una escena de Diana hablando con Bruce sobre Aquaman, que aquí no vemos por ninguna parte, y daba la sensación, al menos allí, de que por tanto su colaboración era bastante más amplia que la que veíamos aquí. También se ha dicho muchas veces que la escena de, digamos, del nacimiento de las madrecajas, etcétera, que también era más larga, que había más cosas que contar ahí. Probablemente no haría falta, por tanto, haber metido tanta información de las cajas en las escenas que ya hemos visto hasta ahora. O sea, es una narración metida de una forma muy poco natural. Y otra vez la película se resiente de eso. Muy cierto. Pero bueno, a mí la historia de las madres cajas me funciona, o sea, me gusta el trasfondo que le dan, me gustan la épica de esa batalla, aunque es una batalla un poco raruna, pero está bien. O sea, lo que pasa es que es todo muy artificial de nuevo, ¿no? Es todo CGI, más cielos rojos y más personajes CGI, es muy raro. Y es que en el fondo tampoco te están contando nada, quiero decir, no hay ninguna mitología detrás de las madres cajas. Básicamente te habla de Steppenwolf como si fuera el centro de todo el problema. No se menciona Apocalypse, no se menciona Darkseid, no se menciona que haya otro mal mayor. O sea, parece que Steppenwolf sea el malo de todos los males. Y por tanto te queda como muy desdibujado todo. O sea, al público le dará igual, pero es, a ver, que esto viene del cuarto mundo de Jack Kirby, que tenemos a uno de los personajes más potentes aquí. Bueno, hemos visto el momento Green Lantern, ¿eh? Es chulo. Sí, es algo. Y el momento Zeus. Sí. De todas formas, en comparación con lo que hemos visto antes de las Amazonas, el acabado del CGI de esta escena es mucho mejor. Está mucho más acabado. Es todo todo mejor unificado. Y eso quiera que no. El hecho de que estamos hablando de una escena de un tiempo antiguo, pretérita y tal, hace que el tema cielos rojos y tal pues encaje bastante mejor. Correcto. O sea, la Temiscira de antes es que no encaja con la que habíamos visto en la otra película, pero aquí el tema cielos rojos y todo eso pues parece como que cuadra mejor. Parece que está acabada con más detalles, ¿no? No es una cosa chichinavera, ¿no? O sea, aquí se ve que esto ya estaría acabado antes de que Warner dijera: no me gasto un puto duro más en esto. Bueno, la verdad que a nivel de look incluso esto que vemos aquí de los reyes humanos, digamos, está súper súper guapo. Y se nota que es muy Snyder, ¿eh? O sea, Whedon tendrá muchas virtudes, yo las desconozco, muchas virtudes, pero le da sopa con ondas Snyder en todo lo que es visual, pero de aquí a Lima, ¿eh? Los que tenéis el libro de arte, que yo todavía no lo tengo, ¿sabéis ya que hay algún tipo de explicación de la simbología de las madres caja, me refiero a la representación, los dibujitos que tiene cada una de ellas, porque la de los atlantes es de una manera, la de los humanos es de otra, y realmente la madre caja dentro es toda igual, pero lo de fuera es, digamos, el contenedor, ¿no? Lo que yo he visto, ¿no? Nada, nada, ¿no? Poco texto hay, ¿eh? El arte. Es casi todo visual, el 90% del libro es visual. Bueno, esta escena aquí también vemos un poquito aquí, ¿cómo veis a Affleck? ¿Lo veis aquí de régimen, de pasada de vueltas? Aquí parece normal, ¿no? Aquí parece el Affleck normal. Sí. Esta escena me cayó un poco la boca porque pensé, ¿cómo puede ser que estando Batman, o sea, sí, Batman y Wonder Woman ahí, pueda tener a alguien espiándoles? Y luego cuando Wonder Woman le dice, ¿por qué no nos has dicho nada en el lago? Claro, te quedas un poco diciendo, vale, o sea, no es un fallo, sino que estaba pensado. Correcto. Bueno, vamos a la madriguera de Flash. Momento, Flash. Pues, venga, Javi, cántanos. Uf, no sé qué cantarte esta escena. Hay tanto que cantar. Aquí es donde casi que más vamos a notar reshots everywhere, ¿eh? Es que desde entrada, o sea, directa de entrada, creo que lo de el grupo este de chinitas que aparecen en la tele es un reshot totalmente añadido. No se veía lo mismo. Y a partir de ahí, pues es un festival, ¿no? O sea, vamos a ver cambiar de aspecto tanto a Ben Affleck, como por supuesto a Ezra Miller, y el momento zarrapastroso de la foto es que no lo entiendo, o sea, no sé por qué permitieron que el cameo de Flash en Batman vs Superman fuera así, con ese look, o sea, luego que le ha dado a Flash por cortarse el pelo, no sé, es todo muy extraño, pero no obstante esta escena funciona, ¿eh? A mí me parece, pues bien, como presentación del personaje, como primer encuentro entre los dos, está bien, es curiosa. Yo tengo un gran problema, que es si había esta necesidad de pues sí, esta necesidad de reinventar a Barry Allen. O sea, ¿realmente había necesidad de reinventar tanto a Barry Allen? O sea, de cambiarlo tanto. No sé, la verdad es que viniendo del cómic, yo no veo la necesidad de recrear tanto al personaje hasta convertirlo en otra cosa. Porque aparte de el hecho de que es rápido y que es forense, pues no han conservado absolutamente nada más de los cómics. Bueno, tiene su mérito. Un tío que anda de trabajo en trabajo y tiene 20 monitores de 4K y detrás y la puta su madre, pues entonces, bueno, tiene su mérito para ser un sin techo. Vive un farmastroso, sí, está bien. ¿No? Va bien bueno, vestido, justo, va limpín. Estamos justo en el momento en el que va a haber corto de cado, no, vamos a ver. Momento en el que vemos ahora estamos viendo a Ezra Miller en esta toma exactamente, en la que dice que está dentro. Uh-huh. Ese es el Barry Allen de Snyder. Observar el peinado, el aspecto físico de su cara, muchísimo. Aquí, esto ya es el Branch, esto ya es Whedon. Si veis, el peinado es un poco diferente, el peinado un poco más corto, aparte está más delgado. Y el fondo es diferente, el croma. Sí, es diferente. Es que es un croma que se nota un huevo, tío. Es horrible. Eso. No volvieron al mismo set, o sea, se nota que es un croma y han pegado ahí delante a Ezra Miller con otro look y ahí está, o sea, es. Es terrible, o sea, en estas escenas que es lo que os decía antes, creo que hasta el más tonto se da cuenta de que algo pasa. Aunque no sepa qué, pero a nivel visual algo pasa. Sí. Aparte de lo que te he dicho, que el fondo ya, no tiene nada que ver con el otro, o sea, bueno. Affleck aquí que no, yo creo que no entra el coche, tío, ¿eh? O sea, que es tremendo, ¿no? El coche vuelca, es brutal. Fíjate el panzote que lleva, tío. La pizza el trozo de pizza que queda se la ha comido él hace 2 segundos. Está enorme. Lo tuvieron que cambiar. En el coche ese no entra. Ya te digo yo que eso. Me quiero entrar. Hasta se hunde un poco, ¿sabes? ¿Tú te lo llevarías a CrossFit, Affleck? ¿Crees que podría hacer el circuito que hacen Batman vs Superman? ¿O? Sí, totalmente. Espectador. Vale. Espectador, lo que quieras. Aquí el pago a los promotores también. Si te bajas el micro, mejor estaría. Sí, la gente está bien. Mete el micro ahí. Bueno. Pues venga, nos vamos a ir a Diana. Aquí, bueno, vemos a Diana que se contacta con Cyborg. Y aquí es muy curiosa esta escena, ¿no? Porque esta escena se ha visto incluso imágenes del making of rodadas por Snyder. Por lo tanto, se confirma que gran parte de la, digamos, la gestación de esta escena es de Snyder, clarísimamente. Pero puedes llegar a determinar situaciones en las que ves a Gal Gadot un poquito más gordita y que claramente son de Whedon, ¿vale? O sea que aquí la sensación que te da es que la película, toda la película, de alguna manera o de otra, la película ha sido toqueteada. No me extraña que Snyder pues se sienta un poco ahí y... Pero bueno, primera cosa que yo veo, el tema del chat este que hacen aquí... me parece que probablemente no fuera concebido por Snyder, porque el rollo que tiene. Pero bueno, a ver, llega momento coche, ¿no? Esta escena, aparte de tener un pantalón muy bien escogido, muy bien escogido, y un escote también muy majo, vemos aquí a Gal Gadot que se va a aproximar para hablar con Cyborg. Hay un momento bueno, en el que... Y Mercedes ha puesto pasta en esta película también, ¿eh? Claro. Bueno, pero tela. Mucha pasta. Igual se han arrepentido un poquito. Madre mía, qué toma, ¿eh? Madre mía, qué toma. Aquí hay una cosa que, si observáis en la coleta que lleva Gadot, hay un momento en que el pelo está un poquito más bufado de la parte de arriba y menos bufado. Cuando está menos bufado, o sea, más apretado la coleta, es claramente de Whedon, se le ve ahí un poquito más gordita. Recordemos que las tomas que se hicieron de Reshot, ella estaba embarazada. Y incluso el no es aquí, si observáis esta escena que está hablando con él, la carita así de buena que tiene. Y luego hay un momento en el que pone cara más ya de que estoy, bueno, tomándome ya ansiolíticos y demás, y eso ya más de Snyder. Además, es curioso como en Wonder Woman, en su película individual, se esforzaron en hacerla independiente, luchadora, fuerte, ¿no? Y en esta se pasa el rato hablando de Steve Trevor, ¿no? Como si siempre llevara 100 años echándolo de menos. O sea, me parece que es un poco devaluar la psicología del personaje con lo bien que lo habían hecho, ¿no? Igual es una tontería, pero... Y también la explotación del físico es mucho más evidente aquí que no en Wonder Woman. Mucho más. Incluso yo creo que se explota más su físico cuando va vestida de civil que cuando va de Wonder Woman, que a fin de cuentas es un uniforme estándar. Sí, no, joder, en Wonder Woman no había pantalones de cuero, coño. No, de todas formas es una crítica que se le hizo sobre todo al vestuario de las Amazonas, que luego vista la película, hemos visto antes la escena de las Amazonas Crossfitters Y realmente encaja por el hecho de que son encargadas de aguantar la puerta y no pueden hacerlo con una armadura. Pero es cierto que, quieras que no, ese tipo de conciencia una directora la va a tener más clara que cualquier director que a lo mejor es capaz, o sea, se va a tirar a lo mejor para lo más convencional. Bueno, momento Aquaman. Aquí también es cosa como muy curioso, ¿no? Porque se han visto algunas ñapas aquí que han metido importantes, ¿no? Esto sí que... Aquí el tema de Aquaman, yo creo que lo cambiaron por completo por el tema de la película de que vendrá en solitario. Tú ves esta cara que pone cuando bebe el whisky, que es aquí de buen rollista. ¿Qué dices? Esta cara no. Y esta sí, ya. Luego la otra está enfadada. Luego estoy de buen rollista, luego estoy enfadado. Bueno, es una cosa aquí que se ve claramente que han retoqueteado un poquito para darle ese toquecín. ¿Y la luego, sangre otra cosa verde que... de dónde sale? ¿Eso tenéis explicación? O sea, sí, un parademonio, pero ¿no lo ha visto? ¿Pero no lo ha visto Aquaman? No, se supone que el parademonio ha debido chocar con la barcaza esa pequeña. Y él, al salvarlo, pues se mancha con ese... ¿Entendéis que es un choque contra la barcaza? Vale, yo sí entendía que era que los parademonios habían atacado la barcaza y él había ido a salvarlo. Y él no lo ha visto y llega justo para rescatar al capitán este, al pescador este. Exacto. De todas maneras, a mí toda esta secuencia Atlantis me funciona divinamente porque mola. Sabemos que está modificada previamente lo que habían hecho las tomas estas con Momoa. Pero a mí me funciona, aparte de ver a Mera, que es absolutamente espectacular desde el primer milisegundo, toda la escena me funciona realmente. O sea, toda la escena de acción, todo lo novedoso de estar bajo el agua. Y ahora sabemos que el efecto burbuja que se crea para hablar ante ellos está adoptado para esta película. En el film hablarán normalmente bajo el agua. Pero realmente no te muestran mucho de Atlantis y... Y bueno, a mí la secuencia me parece impresionante de principio al final. Es curioso cómo Steppenwolf se mueve bajo el agua también, ¿no? Sí, sí. O sea, se desenvuelve con una tranquilidad como si fuera un atlante y no sé si eso cuadra mucho con el personaje. Lo curioso es esta escena. Lo curioso es la escena hasta que llega Aquaman y se suponía que llegaba a una estatua de Neptuno, parecía algo así. Y realmente lo que. Qué croma. Sí, sí. Y al final lo que es un atlante ahí medio moribundo. O sea, han aprovechado algo que tenían ya medio hecho y esto no lo tiremos. A mí se me hizo corta esta escena. Sí, se nota mucho que todo lo de Atlantis está recortado. Sí. Porque es un poco... Lo bueno es que el efecto burbuja tiene mucho sentido con el personaje, por estar el personaje de Mera, porque es uno de los pocos que tienen hidroquinesia, porque el resto de Atlantes no la tienen. Pero claro, eso no funcionaría en una película completa entre Atlantes. Claro. Claro. Y bueno, mantienes también un poco la incertidumbre cómo harán en la película, ¿no? Cómo hablarán bajo el agua y tal. Al final la respuesta era mucho más sencilla por parte del director de lo que preveíamos. Y no condicionas tampoco. Claro. Han dicho que James Wan ha dicho que no va a utilizar ese sistema. No, que hablarán normalmente bajo el agua. Mm-hmm. Sí. Claro, pero otra cosa es lo que te digo, que este sistema solo funciona si está Mera de por medio. Claro. Y bueno, vemos a la criatura como... Es que es una maravilla esta secuencia que están hablando entre ellos. A mí me parece maravillosa. La cara de esta actriz es brutal. Brutal. Está actuando de puta madre. Es más, parece más joven aquí actuando. Me parece más joven lo que en realidad es. La sigo en Instagram y tal. Bueno, pues parece una mujer. Y aquí parece una teenager total. Me gustan las expresiones. Me gusta cómo se dirige a él. Me gusta el tonteo, el filtreo con Aquaman. O sea, en realidad me parece sensacional. No tiene nada que ver que sea guapota. Está filtrando ahora mismo, ¿no? O solo lo veo yo. No, estoy de acuerdo. O sea, a ver, es un personaje tan secundario en esta película que solamente aparece aquí, que bueno, tampoco se puede juzgar mucho, pero a mí me funciona su look, me funciona ella como en el papel y obviamente la escena de conexión con Aquaman está correcta. Te establece pues que Aquaman es un híbrido, o sea, te lo deja claro, ¿no? O sea, el tema de que es su madre y la reina, etcétera, etcétera. O sea, y hay más tensión sexual aquí en esta puta secuencia tan corta que en toda la que nos intentan vender entre Bruce y Diana. Para mí, ¿eh? Aquí hay que decir también, cabe destacar que aquí han cortado cantidad de metraje de Aquaman en el que estaría hasta Vulko. O sea, y aquí aprovechan esta escenita para intentar resituar un poquito al personaje porque lo tienen un poquito abandonado. Nos pasamos al tema de la presentación de la familia rusa, Paco. Bueno, yo diría que los grandes protagonistas de la película, ¿no? Intenta ser un poco hater, Pac, porque esto no se salva, vamos, ni con... No, no, a ver, es muy normal que en una película de estas intentes representar a la humanidad con una familia o algo así, pero es un recurso tan, tan de telefilm, sí, y tío, que no tiene sentido por el hecho de que están mucho tiempo asediados por los parademonios. Tendría mucho más sentido que no hubiese nadie, o sea, sí, no ver nada, que estuviese el pueblo casi abandonado y que luego es que, sí que se comentase esto de que, es que de no que tiene sentido ninguna bien toda esa secuencia de los rusos, porque aparte que a mí me rompe todo el ritmo del film, luego tiene unas ventanas de pichiglas, tantos muertos de miedo y los parademonios se pasan por allí como Pedro por su casa, o sea, no tiene sentido ninguno, no tiene lógica ninguna más allá de presentarnos a unos meros humanos. Y luego, cabe destacar otra cosa, parece está dentro de una chimenea nuclear, ¿no? Sí, abandonada. Porque a ver, otra cosita, yo creo que todo esto de la familia rusa, todo esto es de Whedon totalmente, ¿no? Sí. ¿No creéis? Votamos por ello, ¿no? No lo sé. Yo pienso que sí. Yo creo que no. Estoy convencido que sí. Yo pienso que sí, que es Whedon total esto. Esto no tiene ningún sentido. Huele mucho añadido, huele mucho a estar metido ahí porque sí. Yo ahora debe saber lo que tenía en mente Snyder. Es un brindis al sol. Momento. Aquí dice por Darkseid, menos mal. Sí. Por Darkseid. Otro añadido de la hostia. Yo creo que el mal que hizo Man of Steel con el final, con todas las muertes esas que se comentaron, de que él ha influido demasiado para mal en el resto de películas, porque siempre se quiere localizar el enfrentamiento final en algún sitio desierto, y al final, para ver cosas heroicas, tienes que recurrir a pequeñas cosas como esta familia, y creo que es un error. Bueno, pero en la anterior, con el tema de Doomsday, lo solucionaban diciendo que el puerto estaba deshabitado, o sea que no había nadie, con lo cual perdías el factor humano, o sea, realmente no salvaban a nadie, digámoslo así, pero ya ibas tirando, ¿no? Pero aquí el meterte la familia con cazador... Bueno, aquí vemos la primera aparición de Gordon, ¿no? ¿Cómo ha aparecido Gordon? Este hombre, sí. A mí me encanta. Una lástima que sale cero coma y menos. Bueno, uy. Momento. Este non. Madre mía, no tengo nada que decir. Lo mejor de la película. Sí, Traca. Ahí está. Traca marraca. ¿Qué? Aquí, esto está claro, ¿no? Que reshoot. Vemos a Affleck que no, es que no cabe en la puta chaqueta esa. ¿Ya estamos todos? Ya estamos. Es tremendo, sí, es tremendo. Además, otro momento cómico de Barry Allen y van no sé cuántos. Sí. Creo que no tiene ninguno que no sea cómico. Sí, aquí un poco lo que tratan de marcar la diferencia de los caracteres entre los personajes. Diana hace un poco de madre, muy seria, pues Bruce Wayne pues lo mismo, de papá, y él es el niño. Es que no, claro, tiene, más allá de eso no tiene sentido. El tema es que no se trata de que esté gordo, está como con Botox, tiene la cara como plana, o sea, no es tanto por el hecho de gordo o no gordo, sino es que no, ¿qué le pasa en la cara a este hombre? ¿Qué le hicieron? Está aquí, transformado, sí. Iconografía total, ¿eh? Aquí a Gordon, la Batseñal, Batman en la gárgola, espectacular. Impresionante. Pero de todas maneras, hablando de Batman, Man, sí, aquí sí que funciona muy bien. A mí lo que más me alucina de este Batman ya no es que pase de gordo a delgado, de delgado a gordo, sino que se ha tomado desde Batman vs Superman hasta aquí, porque está en un paraíso, tío. O sea, vive en una nube de algodón de azúcar este hombre. Está tranquilito, relajado, o sea, el mundo es bueno. ¿Qué le ha pasado? En serio, es tremendo. Es lo que pasa con Superman, que no entendemos cómo se ha llegado a este punto de amor por la humanidad, ¿no? Absolutamente. Y aparte de que... Otra cosa que también creo que cagan un poquito es el traje. El traje está muy chulo, pero cuando gira el cuello parece... No el Batman de Tim Burton, sino el Batman de... Yo qué sé, de Adam West, tío. No puede ni girarse, tío. Yo creo que hay ciertos momentos en que el traje de Batman debería estar rodado de otra manera menos evidente. Quiero decir, muchas veces a Batman cuanto menos lo ves, mejor. O cuanto más lo dejas en las sombras, mejor. Porque a poco que lo saques a la luz va a parecer un idiota vestido raro. Entonces, muchas veces una forma de la capa... Aquí le vemos muy claramente cómo aterriza, cómo está delante de la gente. Y está caminando por una línea muy fina. O sea, hay momentos en los que igual un poquito menos... Pero en una película en la que comparte planos con Flash, que va vestido de caballero medieval de rojo, contra el traje de Batman es un cañón, tío. O sea, contra eso no te puedo decir nada. O sea, el diseño de Flash... Que no hubiera ido mal, quizá, que hubiera estado en un plano un poquito más oscuro, ¿no? Más... Es que, por ejemplo, cuando aterriza, vemos cómo flexiona la rodilla, se vuelve a levantar, etcétera, etcétera. No sé si es necesario ver tanto detalle de cómo cae Batman varias veces en la película. O sea, no lo veías en el Batman de Nolan, por ejemplo, no lo veías en el Batman de Keaton. O sea, es cuestión de sugerir. De hecho, en Batman contra Superman tampoco. O sea, hay muchos momentos en los que te los pasas por alto, ¿no? Sin embargo, aquí parece que tengamos mucho, mucho detalle. No lo sé. Aquí en esta secuencia, a esto que estás diciendo, Antonio, si en un principio me gustó lo de rescate en los túneles de los rehenes, sí que ves un poco a Batman como encorsetado, ¿no? Sí, sí, eso, o sea, me refiero. Eso que estás diciendo, y con el tiempo a mí me ha perdido fuelle esta escena. Si claro. En principio sí me gustó, ahora ves un Batman de corchopán que no es efectivo, que es como muy, como si estuviera empaquetado metido en el traje, con pichiglas, sí. Y no se pudiera mover. Y bueno, esta escena precisamente para mí ha perdido. Si la vi en su día y me gustó, pues bueno, se deja ver, pero para mí ha perdido muchísimo interés. Y ya que hablamos de reshots, yo creo que aquí también tenemos uno de los más gordos, y a nivel argumental yo creo que habría afectado mucho también, porque tenemos, recordáis todos en los trailers, la escena esta en la que Cyborg parece que es la primera vez que ve a Batman. Y le dice eso de no sabía que fuera real, y soy real cuando es útil. Y aquí, pues bueno, ya se han visto en la azotea, o sea, hay mucho cambio, ya no solamente de reshoot, sino cambio de orden de escenas, de cuando se conocen los personajes, cuando se ven por primera vez. Y aquí, pues esto se supone que en principio debería haber sido la primera vez que se ven los personajes. También había una escena en los primeros trailers que se veía a la Liga subir la escalera. Se hace la Liga de la Justicia subiendo una escalera, ¿no? Y aquí no se ve nada de eso, no aparece en la película. Igual alguien pensó lo mismo que tú ahora, ¿no? ¿Qué hace la Liga de la Justicia subiendo una escalera? ¿No? Otra cosita también interesante, aquí la escena está en la que Batman habla con Flash porque Flash tiene miedo. Esto es un reshoot total porque, de hecho, en la versión original de Snyder, incluso hasta Flash empuja para demonios, recordémoslo. Bueno, aquí ha habido un poquito de todo, en este rescate de los rehenes, hay un poquito de todo, imágenes cortadas de Wonder Woman que veremos más adelante, cambio de alguna frase que me parece una chominada, porque le cambian una frase a Batman, la famosa frase que era de me toca por yo no llevo espada. A ver, ¿hay algún guionista en la sala, por favor? No, creo que tampoco lo había entonces, ¿eh? Guionistas están escasos. Claro, por no hablar del hecho de que, a ver, Batman haciendo chistes, haciendo gracietas, que le pasa varias veces en la película, ¿eh? O sea, Batman no es el de la coletilla graciosa, o sea, no le toca a él hacer este tipo de chistes. No. Fíjate, lo que estabais comentando antes del traje de Batman, ahora que más o menos puedes adivinar cuándo es el doble el que lo utiliza y cuándo no, el traje que lleva el doble, también los movimientos del doble funcionan mucho mejor que cuando es Ben Affleck y está haciendo cosas más sencillitas o caer de rodillas. Es que hay una escena precisamente que él ancla el dardo ese que tiene en las paredes y pega una patada que no se puede estar más rígido. Supone que tiene que ser un tío súper grácil, súper efectivo, y no, parece como si tiras una viga por una puerta, o sea, no sé. Por eso. Y estas escenas más de ataque, que son con el mismo tipo que hizo la escena del rescate de Marta de la película anterior, se nota que, no sé si el traje será diferente o que el tío se mueve mucho mejor de lo que podría hacerlo Affleck. En eso seguro. Sí. Eso sin duda. Affleck se ha pasado de... ¿Es el traje o es el especialista? Me estoy acordando de cuando vi el tráiler honesto y sale el Nightcrawler este, lo de Spider-Man. Es que choca precisamente. Esto que estamos viendo ahora a nivel de coreografía choca absolutamente 360 grados con la primera... Mira qué patada que yo cogí y que parece que tiene la piedra encorsetada, y esto es lo que te os decía antes. Esta coreografía choca radicalmente con la primera secuencia que vemos de presentación de Batman, que es cómic puro, y dices, joder, cómo se maneja este tío. Este tío no hay manera de engancharlo. Y aquí, no sé, parece que está envuelto, no sé, en un traje de plomo. Pues estas no son... O sea, yo creo que al principio de esta escena está peor que aquí. Lo que pasa es que, es lo que decía también Antonio, que la luz influye mucho en los movimientos de Batman. La luz, cómo lo grabas, cómo... Claro, ten en cuenta que en el cómic, aunque veamos estas mismas escenas, solo por el hecho de que tú puedes hacer sombreados artificiales, que es una película no lo puedes hacer en según qué momento, influye muchísimo. La que está espectacular aquí en estas secuencias de acción es Wonder Woman. Wonder Woman en todas las secuencias que tienes es espectacular. Ojo, estamos siendo muy críticos, pero es lo que dice Paco también, que parece que estamos siendo absolutamente haters con la película, pero estamos un poco también metiendo el dedo en la llaga con lo que no nos gusta, haciendo más hincapié, porque por ejemplo, claro, esta secuencia que estamos viendo ahora es cojonuda. Me parece, vamos, excepcional y me parece hasta novedosa, diría novedosa. No, no, ¿y la música qué? Sí, la música fantástica. Y yo quiero decir una cosa, o sea, estaremos siendo muy críticos porque es lo que toca, realmente estamos analizando un poco, audio comentando la película de lo mejor y lo peor, pero yo llevo, ¿qué llevamos? Una hora de película casi, se me ha pasado en un suspiro, ¿eh? Sí, hay que reconocer que tiene ritmo, que es muy entretenida y de momento es que se te ha pasado media película y no te has enterado aún. O sea, estamos haciendo hincapié precisamente en pequeñas puntillas que, bueno, pues igual no puede dejar uno pasar de lado, pero por ejemplo, esta secuencia que estamos viendo en la espada, cámara lenta, es sensacional, es brutal. Mira, y justo después me sobra esto. Claro, el tropiezo. Es ridículo. El tropiezo, sí. es que, bueno, esto no tiene sentido ninguno. Es que la cara de Rafa matarlo, tío. Sí. Es que yo soy actor y me niego a poner esa cara de gilipollas, tío. Yo por eso tengo muchas dudas de que lleguen a hacer un flashpoint, sinceramente. Porque esto no hay por dónde cogerlo. O sea, ni el traje mola, ni el actor parece que encaje. Es que, ¿cómo haces una película de esto? Y aquí ya habla demasiado Steppenwolf. Ya llega un momento que pierde un poco lo que decía Antonio, pierde un poco de fuelle como villano, porque parece más un orador que un villano que te pega una hostia y te arranca la cabeza. Y que Steppenwolf es un villano para ser un machaca de otro alguien más grande y más poderoso. Sí. O sea, él solo no puede aguantar una película entera. O sea, no puede ser el malo malísimo que planea todo, que está detrás de todo y que encima se dedica hasta a interrogar a los tíos que falta gente, falta mundo aquí, faltan cosas. Pero ¿por qué no se les ocurrió a nadie? O sea, nadie tiene en la cabeza, vamos a hacer una película de Justice League, ¿por qué no metemos al puto Darkseid, tío? O sea, puede ser que bueno, no aparezca como villano principal, pero tendría que haber aparecido de alguna manera. Tendrías que haber pensado, hostia, la amenaza es mucho más grande, ¿no? Hombre, de hecho, el esquema del primer arco de la Liga de la Justicia del New 52, mira que es simple, pero funciona como un tiro. No, o simplemente no le des tantas líneas de diálogo que parece Otelo a Steppenwolf, porque cada vez que habla, sube el pan. O sea, pongo un tío que cada vez que llega ahí, pues pega dos hostias, dos mandobles que te deja temblando, pero mira, es que se explaya tanto que al final, joder, es que solo le falta contar un chiste. Le quieren dar mucha épica al personaje y sí, lo malo es que un personaje que está todo articulado por CGI y que tiene además unos diálogos tan de villano, de opereta, ¿no? O sea, todo lo que dice es, tenemos que conquistar. No hay motivación de verdad para él, quiere conquistar y punto. No tiene fondo ninguno. ¿De dónde vienes? Y claro, nosotros sabemos de dónde viene, pero es que como tampoco nos lo cuentan, al final parece que es alguien más, pero realmente no es nadie. O sea, es un puto lacayo de alguien que no hemos visto y eso es lo que más lo mata. Sí, aquí mucha gente ha criticado esto. Aquí hay mucha gente ha criticado el tema de Aquaman. Yo tengo un amigo que dice, joder, cómo mola Aquaman, pero joder, no tiene ni puta fuerza para parar una puta ola. Y dices, hombre, pues vale, sí, estamos de acuerdo. Eso no es una ola, madre mía. Ya, es una... Y se suponemos que estamos en el inicio del personaje como Aquaman, es un pre-Aquaman, ¿no? Esto. Y que Aquaman no tiene capacidad de controlar el agua. Claro. Es que Batman no puede parar la ola, pues no. Hombre, sí, yo creo que la ola ahí la para el tridente, pero no claro, él. Claro. O sea, les ha dado tiempo, pero vamos, aún así les ha salvado la vida a todos con la parada de ola. Es que, de hecho, es una. Ahora que más o menos me estoy metiendo en el mundo de Aquaman y tal, Mera me parece un personaje mucho más interesante que el propio Aquaman por sus poderes. No, pero me parece que por ejemplo en una Justice League funcionaría mejor un personaje como Mera que no Aquaman. Aquaman es que es un personaje muy difícil, ¿eh? Es muy muy difícil como personaje. ¿Ves? Antes decía que no entiendo por qué han reinventado a Barry Allen, pero realmente Aquaman o lo reinventas o hacerlo tal cual podría ser complicadete. ¿Veis? ¿Y te gusta la reinvención? ¿Antonio? ¿Y te gusta la reinvención, Alberto Antonio? Hombre, yo no la comparto al 100%, pero espérate a ver su película individual y te cuento. Vale. Javi, ¿qué vas a decir? No, que en esta escena es una de las que más se nota que el traje de Batman es súper artificial en cuanto al cuello, ¿no? O sea, es rígido como una piedra. Y cuando se gira para hablar con el comisario Gordon, es una piedra el cuello, es tremendo. Bueno, lo de la familia rusa, esto es absolutamente infumable. Otra para vez. Demonios alrededor de una casa con unos cristales, vamos, de pichiglas. Yo no entiendo, o sea, no entiendo nada, es absolutamente sí. ridículo. Lo de la cría aquí con lo cogerle, es que no sé, es que esto no se sostiene. Vamos, metes aquí a los de Walking Dead y aguantan toda la apocalipsis zombie tranquilamente en esta casa de mierda. Es que creo que hubiese sido más efectivo un plano de estos generales en que salen varias familias pero no se centran sí. en ninguno. Es que luego hay que fijarse para ver que hay más familias viviendo, porque claro. yo no lo vi en el primer visionado, Paco. Claro. Yo lo vi en el segundo, que había más gente corriendo y saliendo de allí. Si hubiera bastado y sobrado con simplemente al final de la película plantarte que entonces es cuando este tío empieza la terraformación y pilla a los del pueblo entonces, al final. O sea, que no llevan ahí como tres meses, ¿no? Bueno, escena del plan de resurrección. Aquí enterita, de cabo a rabo, reshoot entero. Porque incluso la imagen que se había visto con la madre caja encima de la mesa de la Batcueva, en el metraje original de Snyder eran ellos con otra ropa, o sea, portando otra ropa. Es más, me atrevería a decir que es un croma enorme por no te atrevas, dilo con dos cojones. Sí, porque fíjate los bordes de cada personaje, se nota muchísimo. Y se nota que han montado cuatro mesas y poco más. Aparte hay un momento en el que abren plano y se ve Gal Gadot, y yo juraría que le han reducido la barriga de embarazada, se jugaría el cuello. Luego otra cosita también interesante de esta escena es que podemos hablar de Aquaman robando herramientas de la Batcueva. Sí, sí. Es un what the fuck en toda regla, Es que realmente coge algo que no sé para qué lo coge, ¿no? No. Es que además, sinceramente, yo tengo muchísima curiosidad, quizá de lo que más de esa hipotética Snyder Cut, de cómo habría sido la resurrección de Superman. Porque comentan que hay algo de códex por ahí, ¿eh? No lo sé, pero sinceramente es que como todo lo que rodea esa resurrección parece tan evidentemente reshoot, tanto este planteamiento de ahora como luego el tema de la batalla de con el propio Superman, no, pero me refiero, partes de la batalla con Superman y el tema de los policías que desaparecen, o sea, realmente es que tengo mucha curiosidad cómo hubiera afrontado Snyder ese tema y qué habríamos visto en ese caso. Por lo que dice... Paco, porque perdona, es que es un punto troncal de la película, pero absolutamente importante, y aquí es que es un planteamiento totalmente diferente, ¿no? Y aún así creo que lo solucionan bastante bien, porque sí, no me parece... Como mínimo no me ha parecido un despropósito. A ver, no, yo te digo, yo creo que está peor solucionado el tema de que Steppenwolf les quite la caja prácticamente sin que se den cuenta cuando ha resucitado Superman, que no esto. O sea, esto como planteamiento de la resurrección, vale, pues acertamos. Además que es un poco rastrero, además, ¿no, Antonio? El tío llega cuando se están peleando, claro, con una caja, como claro. Si pilla. Es que ni le ves. O sea, mira. Se la lleva. Eso es un hurto en toda regla. Eso no sí, es mío. Sí, es como el típico mangui que te has robado la maleta cuando te has despistado. Eso, hay un monólogo de un cómico que es Joaquín Reyes que dice que cuando se encuentra un ganchito en el sofá, dice, ¿qué regalo me ha dado la vida? Pues esto viene a ser lo mismo, ¿no? Esto es un... Hostia, mira qué bien, ¿no? Es que además esto no está ni... Esto es un delito leve en el Código Penal. No está ni tipificado como un delito grave, porque llega, pasaba por allí, coge la cajica y para casa. Está tirada. No, no sé, un recurso muy... Mira, fíjate, este es uno de los chistes que mejor funcionan, creo, de Ezra Miller en toda la película. Sí. Está guapo ese. Ese y el del lazo más adelante. Pero bueno, yo creo que Ezra gana cuando no lleva el traje de Flash. Estoy de acuerdo. Eso es decir mucho, No, en serio, o sea, quiero decir, lo ves más creíble como personaje, lo ves como persona, como lo que tú quieras, ¿no? O sea, con el traje es que es terrible, me parece terrible. A ver, el traje es complicado, es un traje que, para empezar, el traje de Flash es complicado llevarlo a la pantalla porque, por ejemplo, el de la serie, no te lo crees porque tú no puedes correr con cuero o con algo parecido al cuero, eso para empezar. Y para seguir, claro, o sea, si quieren darle un punto de que se lo ha hecho él, tenían que hacerlo de esta forma. Espero que para una Flashpoint lo cambie. Sí. De todas maneras, pienso que es lo que dice Paco, tiene que ser un traje provisional esto. Es lo que es. Sí, pero da igual, provisional o no, aquí nos lo hemos tragado toda la película y vamos a tener Hot Toys de este traje y etcétera, etcétera. O sea, que nos lo hemos comido con patatas. Quiero decir, es que este diseño es el que hemos tenido en la Liga de la Justicia. Aunque luego te hagan otro mejor, pero de momento es lo que hemos tenido. Sí, sí, o sea, sí. Visualmente, es que a mí me sorprende cómo incluso alguien como el señor Wilkinson, que ha hecho trajes tan espectaculares y que ha solucionado problemas tan gordos como el traje de Wonder Woman, que eso no había manera humana de ponerlo en pantalla y que quedara bien, y lo ha hecho estupendamente. Joder, pues es que The Flash desde luego no. Bueno, una cosita iba a comentar de esto. Aquí tenemos la discusión Bruce Alfred, que evidentemente es un reshoot porque está hecho en este set que se construyó. No sé exactamente, es como un set muy horripilante, ¿no? O sea, ¿quién se cree que en la Batcueva hay una zona que hay más luz que en el campo de, yo qué sé, de los Lakers? O sea, una cosa espantosa. Además, ahí da la sensación de que Wayne no sabe ni arreglar un enchufe, ¿no? Está vestido de esa manera y tocando las cosas como si tocara, no sé, mirra, no sé. O sea, dices, este tío no ha tocado un tornillo en su vida. Es un poco muy extraño todo. Guay, la escena esta del desenterramiento. Esto es brutal, ¿eh? O sea, esto es brutal. Esto es cuando estáis viendo, es un what the fuck de toda regla. Digo, no me lo puedo creer lo que estoy viendo, tío. No me lo podía creer en el cine, tío. No. Yo tampoco. O sea, es que la puñetera de Liga de la Justicia con una pala, señores, con una pala y tomándose su tiempo, en plan el jovencito Frankenstein, porque les falta decir, podría ser peor, podría llover. Podría llover. A mí lo único que me gusta de este tipo de escenas en las que salen hablando estos dos, o por lo menos, es que el personaje de Cyborg fue ganando durante todo el metraje para mí. O sea, el personaje, el lo que es el actor, a mí me ha gustado cómo ha actuado. Sí, o sea, sí, realmente Cyborg está bien. O sea, no le puedes achacar nada como personaje. Dices, hostia, es que todo lo que dice está dentro de contexto. Pero es si al pobrecito se le ve un 3% de cara. No, pero es un 3% muy bien aprovechado. Sí, pero por cierto, a mí me sorprendió. Reshoot total, ¿no? O sea, esto Snyder yo creo que no lo hubiera hecho. ¿No creéis? El desentierro. A ver, es que lo de la pala yo creo que todo obedece al nuevo concepto de resurrección de Superman, que no llegamos a entender, pero porque no entendemos cuál era el antiguo. O sea, está claro que en la versión de Snyder sí que había una pelea del Superman resucitado contra la Liga, pero el cómo se llega a ese punto no lo sabemos. Entonces yo creo que todo el por qué y cómo resucita Superman es el shot. Entonces para eso hace falta que este momento pala. Pero claro, ¿qué había antes, no? Esa es la gran pregunta. ¿Qué había antes? ¿Cómo volvía Superman? ¿Qué volvía? O sea, esa es la gran pregunta que espero que algún día sepamos, aunque sea como curiosidad. No, es que claro, está el hecho del polvillo ese que se levanta. No sabemos si directamente renacía de su propia mano. Es que es muy complicado. Momentazo de la película. Para mí lo mejor de la película. Música de Man of Steel, la nave kryptoniana. A mí, cuando lo vi en cine, esto me teletransportó directamente a Man of Steel. Bueno, aquí la ejecución del plan maestro para salvar a Superman. Bueno, no sé, aquí tampoco, no sabría decirte aquí si estamos hablando de algo, una escena modificada, complicado de saber. Por lo que se dice, originariamente Snyder había sacado incluso imágenes del cadáver, o sea, de primer plano del cadáver de Superman Clark. Aquí, esto sí que yo cuando lo vi en cine flipé, tío. Sí, esto es muy flipante. Esta escena es muy, muy flipante y además es que te impacta, ¿eh? O sea, uf, este momentito de Aquaman cadáver, llevando el cadáver ahí. Es tremendo, ¿eh? Es muy tremendo. Muy, muy tremendo, realmente. O sea, te desconcierta mucho. Porque sabes lo que va a pasar después y no dirías, madre mía, qué falta de respeto, ¿no? Esto. Hundiéndolo ahí, la verdad. Momento mano en el pecho. Y le han vestido como el muñeco de Superpowers, tío. Sí, 100%. Sí. Muy clásico. Americana azul, así. Claro, traje azul, corbata roja. Corbata roja, sí, sí, tal cual. Bueno, compráis esta escena de resurrección, os gusta. No queda otra. Es lo que hay. Que han añadido, la verdad. ¿Os gustaría que hubiera habido una parte más de códex? O sea, que hubiera tenido más sentido haber redondeado un poquito más el tema del códex, o está un poco igual. Sí. Yo sí que me hubiera gustado mucho que hubiera la resolución hubiera sido por temas kryptonianos, sea códex, sea tecnología, porque creo que hubiera fortalecido, digamos, la mitología de Superman. Es decir, mi Superman no necesita esta panda de mataos para resucitar, lo hubiera hecho solo. Lo que pasa es que aquí uno está tan pendiente de que resucite Superman que uno compra todo y traga con todo cuando la ve por primera vez. Pero a ver, dentro de lo malo funciona, ¿eh? O sea, dentro de lo malo realmente no es lo peor. Si Flash cruza al final, pasa a las paredes. Sí, hay que fijarse. A mí sí me mola esta escena de resurrección, ¿eh? Sí, sí, a mí también. Y creo que rodada está de puta madre también, ¿eh? O sea, visualmente es guapa. Otra secuencia donde la música tampoco está tan mal como el resto de la banda sonora. Hay la pieza de Flash, siempre funciona. Siempre que ponen la pieza de Flash, funciona. Siempre. O sea, creo que es una muy buena pieza. Y la volvemos a escuchar luego cuando hay Superman sin camiseta dando mandobles y se queda mirando a Flash, también le vuelve a aparecer, está muy guapa. Hay dos piezas muy buenas, la de Flash es una maravilla. La de Flash y cuando aparece también la nave está enorme, ¿cómo se llama, Javi? La nave está de Batman. Flying Fox. Flying Fox. También hay una música muy guapa. Bueno, aquí ya está, aquí tenemos a Superman ya. Boom. Patapam. Alberto, esta escena te mola, la de Dios, Bueno, a mí me mola con reservas. O sea, toda la escena del enfrentamiento con la Liga para mí es lo mejor de lo mejor de lo mejor de la película. Luego hay algunas cosillas como esto, que aquí ver a Superman flotando se me hizo raro y todavía a día de hoy se me hace un poco raruno. Ese primer CGI es muy malo, sinceramente. Sí. Luego ya cuando aterriza y pone el pie a tierra, la cosa ya cambia y para mí ya fue de paja total. Todo el enfrentamiento con la Liga, todo ver a Testaguisa, a Cavill, a Clark Kent, a Superman... Para mí es Cavill está tremendo aquí, ¿eh? Es brutal. Tremendo, ¿eh? Sí. ¿Y cómo actúa? O sea, sin decir absolutamente nada, o sea, solo gestualmente, ya te pone en situación de dónde está el tío y que no entiende nada y qué jodido está. O sea, pues, la escena me parece muy chula. Y que físicamente, o sea, cuando lleva el traje, pues puedes decir es que el traje hace mucho y tal, pero aquí, sin camisa, cómo llena la pantalla, cómo funciona... Sí, sí, tío, está tremendo. Aquí, escenas añadidas. Esto es originario de Snyder, menos las caras simpaticonas que dejan tanto Flash, Aquaman y todos, o sea, cuando miran a Superman. Y luego, incluso, toda esta parte principal, toda la primera parte de la batallita es todo de Snyder, hasta que aparece Batman, que claramente se ve bigote borrado y eso es todo más Whedon. Pero bueno, esta escena está muy guapa. O sea, muy guapa y gran parte conceptualmente es de Snyder. Hay quien dice también que en esta escena el personaje de Cyborg antes había llegado a conectar con la madre caja para poder resucitar a Superman y que por eso su traje reacciona ante el kryptoniano. O sea, aquí te queda como un poco inexplicado por qué ocurre, ¿no? Hay ciertos insertos de las caras de la Liga que parecen añadidos. Sí. Hay muchos insertos de cara simpática, más condescendiente con Superman, incluso de Superman, menos rudas. Voy a ser muy pesado, pero me parece espantoso que hoy en día no se sepa corregir un reflejo correctamente en el croma. Me parece de primera de Photoshop. ¿En qué momento te refieres que el reflejo está mal? En los reshots se nota muchísimo, se nota mucho la diferencia. Que entiendo que, claro, unas cosas se hacen con pantalla verde y tal, pero joder, retócalo para que no se note. Es que juraría que se vea incluso el reflejo verde de la pantalla. Aquí debo decir que a nivel de coreografía, vamos, se sale todo lo que hace Cavill aquí. Se sale, o sea, es lo que haría, lo que vería, o me gustaría ver reflejado a mí en un cómic, con un Clark Kent desnudo y desorientado, es lo que me gustaría ver, o sea, es brutal. A nivel de coreografía, me parece sensacional esta escena. Recordemos cuando nos enteremos que la resurrección iba a ser sin camiseta, que dijimos, coño, qué cosa más chunga, ¿no? Pero que realmente va muy bien, porque es más... empalma directamente con el tema de cómo muere y cómo resucita y acentúa que Superman no es un traje, sino que es... Bueno, este es el momentazo de la película. Es el momentazo. Este momento es en el que Superman aquí se saca la chorra y dice, espérate que aquí estoy yo. O sea, esto es tremendo. Es tremendo. Que por cierto está en modo Berserker, ¿eh? Porque aquí si le llega a dar el galletón ese a Flash, le arranca la cabeza y se la manda sí. a Central City, ¿eh? O sea, pero rápido. Es que de aquí, o sea, en esta secuencia, si estuviera rodada a velocidad normal, se estaría moviendo a la velocidad de Flash. Claro. Llega Batman. De tú a tú. A partir de aquí ya tenemos borrón de bigote. Aquí ya tenemos ya. aquí llega Batman, madre mía, aquí llega Paco, además... ¿Qué vas a decir? No, que es que me gusta que a pesar de que Superman pueda verle, que Flash todavía sea más rápido que él, porque sí, se nota que todavía le puede esquivar. Claro, aquí claro. Tenemos todo esto reshoot, ¿eh? Totalmente. Sí, sí, todo bigote, y se nota, sí. ¿Eh? Y se nota, ¿eh? Sí, se nota. Se nota mucho, sí. De todas maneras, la secuencia aquí con Wonder Woman es de paja, rasca, madre mía. Zascote. Y ahora que llega, hostia, que alcanto Batman. Bueno... Es tremendo. La verdad es que toda esta secuencia de contra la Liga es brutal, es buenísima. Momento, do you bleed? Aquí es muy jodido para los fans de Batman. Yo lo entiendo porque lo trata como un puto trapo. Es que yo lo. Se hace raro ver a Superman así de esta guisa, ¿eh? Con pantalones nada más. No se os hace muy raro verlo suspendido en el aire. Funciona, realmente es lo que decimos, funciona. Viniendo de donde viene, es una cosa que funciona bastante bien. Se hace mucho más raro el efecto extraño de la boca. Y además, lo que no entiendo es que siendo reshot todo y sabiendo que el CGI daba problemas, que enfaticen tanto en los primeros planos. Eso no lo entiendo. Sí, además, es curioso porque esta parte muy, muy, muy cercanos. Es curioso porque esa parte sí que del Do You Bleed y todo este momento de Batman sí que está de reshoot, pero esta parte final en la que llega Lois es absolutamente Snyder, porque no se ve bigote borrado. Correcto. Y es un empalme, un inserto ahí en medio, que tampoco sabemos qué hubiera pasado ahí en medio, ¿no? Han habido empalmes para aligerar un poco el tono de esta, o sea, batalla entre la Liga. El momento trapo es de Snyder. No, el momento trapo no. El trapo es Do You Bleed, esa parte es de Whedon. Pero esta es parte Whedon. De aquí, en la que llega Lois, sí. Y toda esta cara y todo este momento, todo esta escenita es de Snyder, claramente. O sea, que en el plan de Snyder siempre estuvo que fuera Lois la clave para devolver a Superman a su estado normal, cosa que empalma muy bien con la secuencia de Batman vs Superman, esta de Flash del futuro, esta que ya se ha ninguneado, claro. Bueno, y el momento sí que sangró, está claro. Eso tendría que haber encajado por aquí, por alguna parte. Sí, el tema de que la clave es ella, es Lois Lane, aquí lo tenías a huevo. Ya lo tenía. Que llega el momento que más os gusta, que este Penguin se lleva a la madre caja. Le falta saludar. No se ve es nada. Es que vamos. Yo imagino. Tremendo, oye, ¿tenemos presupuesto para sacar a Steppenwolf? No. Vale, pues saca el tubito y para arriba. Venga, que nos vamos. Es que vaya. Bueno, llegamos con el momento granja y todo este montaje. Panocha digital, sí. Bueno. Que tenía razón Antonio Monfort, qué visionario. Las panochas eran digitales, tío. Tremendo. No, es muy fuerte, o sea. Vale, si tienes que hacer a un tío de otra dimensión, etcétera, lo hagas digital, es lógico, ¿no? Pero tío, si tienes que rodar una escena en un campo de panochas, macho, o sea, tan difícil es encontrar un campo de panochas de verdad y poner ahí a los actores, o sea, no sé. Y si no es así, no es innecesario que haya panochas, es que lo puedes hacer el mismo. Ahí está, o sea, es que si es trigo no pasa nada tampoco. Y si están sentados en el porche. El maíz se cosecha en una determinada época del año, ¿no? Todo el año. Y no les cuadró la agenda y se jodió. Pues sentados en el porche, tío. Es que parece que haya un parece que haya un tío ahí en plan, pasa nada, lo hacemos digital. Esto que digital también, todo digital. Bueno, estamos en uno de los momentos en los que más canta que Ben Affleck estaba inflado como un puto pez globo, ¿eh? O sea, esta secuencia de la Liga reunida es tremendo. O sea, yo aquí no habría sacado a Bruce Wayne un masked, porque es brutal, ¿eh? Es brutal. Esta escena nos parece muy Avengers. Está muy allá, ¿eh? Sí, quizás sí. Es un poquito Avengers 1. De... No puedes sí. De discusión de grupo, ¿no? Sí, claro, es normal. Pero bueno, no está mal, funciona. Es que, a ver, en una película coral de superhéroes es lo que hay. O sea, tienen que haber estos momentos. El problema es que esté mal encajado con el conjunto. Claro. El problema es que en conjunto hay muchas cosas que no se acaban de entender. Que dices, ¿y esta gente qué hacen aquí? ¿Por qué están así? Yo qué sé, ¿no? O sea... A mí hasta este punto la película más o menos me va encajando bastante bien, con sus peros. Parece que estamos metiendo solamente caña, pero creo que la película ha ido a un buen ritmo. Más o menos se han definido los roles de cada uno de los miembros. Pero bueno, hay cosas que luego se van deteriorando a medida que va pasando el film. Pero bueno, por aquí, bien. Yo hasta aquí compro. Bueno, ahora va a venir un momento masaje, ¿eh? Aquí también, Antonio, te doy la razón en que el traje de Batman, cuanto más claro lo ves, menos funciona. Es muy chulo, muy molón, pero es muy molón para una figura. Lo ves en movimiento y dices, es imposible que este tío pueda combatir el crimen o pueda agacharse con esto. Pero por eso hay que tener mucho cuidado cómo ruedas este tipo de trajes. Claro. O sea, porque no funcionan por sí solos. O sea, otra cuestión es cómo lo iluminas, cómo ruedas, cómo, etcétera, ¿no? Pero bueno. Y además, en este tipo de secuencia, por ejemplo, en este que está toda la liga aquí, se le ve a Batman el más vulnerable de todos. O sea, es un tío que lo ves absolutamente destrozado. O sea, pero yo creo que Batman como personaje, aunque estuviera hecho una puta mierda, debería desprender esa amenaza que siempre supone, ¿no? Que está muy sobrado. Luego va a llorar a un rincón el solo, vale, pero aquí parece como si estuviera, vamos, es un Batman de saldo, está hecho polvo, ¿no? Se relaja demasiado con Diana. O sea, Batman es un tío que nunca se relaja, así en general, que es muy difícil verle, digamos, relajado, desconectado. Y aquí, sin embargo, tenemos un momento de auténtica confianza casi íntima con Diana, ¿no? Y eso es lo que... O sea, que muestren que Batman es vulnerable está genial, porque eso lo hace fuerte. O sea, es el personaje que dices, está al lado de los dioses, pero no es un dios. Pero es que lleva media película mostrándolo vulnerable, y es cuando entiendo que hay gente que le pueda chocar eso con el personaje, ¿no? Es que sea muy blandito en esta película. Y que en esta película hay mucho inserto de Batman que no acabas de entender. El Batman que hace gracietas, el Batman que está en el suelo diciendo, pues, oh, qué sangra, qué tal. O sea, Batman no puede ser el que soporta los chistes de una película. O sea, Batman tiene que estar como por encima de todo eso, no mostrarlo demasiado a la luz del día, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Y parece que aquí han pasado demasiado de puntillas por ciertas cosas. A mí con toda esta escena me gusta, ¿eh? Y no pedir, porque a lo largo de la película ya parece que pide disculpas demasiadas veces, ¿no? A Superman ya solo le falta pues comerle todo, ¿no? O sea, en ese sentido el carácter lo hace mucho más débil. Es algo que a mí no me ha gustado de este Batman. Y aquí, en cambio, parece sorprendente que al igual que pasa con los primeros planos de la boca de Henry Cavill, coño, o sea, si no tienes a Batman en forma, no le pongas una escena tan física y que tienes que verla con una camisetita suelta, porque vas a ver todos los defectos. Aquí, ¿por qué quitaron lo del anillo? No, tampoco le veo demasiado sentido, ¿no? Quitar el momento anillo. ¿Recortar por recortar? Yo creo que denota un poco el caos que tenían a la hora de montar esta película y de decidir qué ponían y qué no ponían, qué quitaban. Yo creo que lo del anillo lo quitan, creo que lo dije en algún podcast, por temas de continuidad. Es decir, o sea, si metes lo del anillo, das a entender que Superman está casado o va a casarse y por tanto digamos que vas a dar un paso más con el personaje, ¿no? Sin embargo, si quitas lo del anillo, tienes a Superman exactamente en el mismo punto donde lo tenías al final de Man of Steel. O sea, para hacer con él lo que quieras. Bueno, si alguien quiere un premio a cuáles son los peores momentos CGI de la película, yo creo que son estos, ¿eh? Olvidaos de todo lo demás. Aquí es terrible cada plano que aparece de Superman, pero terrible. Además es que no hay nada cuidado, se le nota la peluca, porque es un pelucón, se le nota la boca extraña, borrada. Lois también está rara con el peluquín. O sea, está horrible. Es todo artificial, de televisión barata. O sea, una escena que debiera quedar... Malísima. Esta escena que debiera ser preciosa la han estropeado por completo. Uf, mira, claro. Es terrible. Exacto. Es terrible. Aparte, se decía que aquí Marta, en este punto de la película en el que Clark vuelve a la granja, Marta llegaba antes de este momento y tenía... Superman algún momento de enajenación mental, incluso de haber sido sucumbido por el poder de Steppenwolf, y que era Marta la que lo encauzaba con la famosa frase de la isla, ¿no? Aquello de que le dicen Man of Steel, ¿no? Lo de no recuerdo la frase, la tenía por ahí apuntada, pero no la encuentro. Pero bueno, que era realmente como más completa la escena. Aquí se ve claramente que ponen a Marta como una ñapa aquí que la hacen venir al final del todo para que se reencuentre con su hijo. A mí, para mi forma de ver, pierde bastante emotividad de lo que puede haber sido, principalmente por eso, ¿no? Porque se ve muy mal, muy mal, muy mal rodada. Y segundo, porque la música es que no pega ni con mocos teniendo la música de Man of Steel. O sea, esta escena solo con la música de Man of Steel gana un 50%. Es una auténtica lástima. Bueno, seguiría destrozándote el hecho del CGI terrible y los cromas malos. En esta escena realmente notas que algo no funciona. Sí, porque la llegada de Marta debiera ser absolutamente emotiva y debiera hacerte mojar los ojillos. Y no, para nada. Yo estaba totalmente fuera de esta secuencia aquí. Incluso la primera vez que la vi. No funciona, es que no funciona. De todas formas, esta parte no, o sea, no es reshot. O sea, que no cuadra tampoco mucho con lo de la escena esa que se dice de enfócate o lo que sea. O sea, porque esta parte claramente se ve que es, porque incluso el peinado se nota diferente. Sí, sí. Aquí habría que comentar que en este punto probablemente sería en el que se añadiría la escena de que Clark Kent va a la nave kryptoniana a recoger su traje. En el momento que veremos como escena extra, pero no incluida en el metraje, en la edición Blu-ray. Como dato es importante reseñarlo. Bueno, vamos a ir al momento batalla final. Seguimos con Steppenwolf y sus motivaciones confusas, que pues bueno, pues que no nos aporta nada, ¿no? Y todo el tema de la unidad se lo han sacado de la manga, o sea, ¿a santo de qué? O sea, tienes toda la mitología del cuarto mundo y tienes que inventarte que existen tres cajas, que hace falta una unidad, que la caja es una madre literalmente, o sea, es que tiene narices. Es que lo de unir tres objetos o X objetos para conseguir un fin, o sea, es de primero de guionista. O sea, es una cosa tan sencilla y tan básica del cine o de la televisión que es que no entiendes que lo puedan gastar en una superproducción como estas, ¿no? O sea, es... Aparte que es una analogía absoluta con el tema del guantelete de los Avengers, ¿no? El unir cosas, ¿no? Para tener más poder. No, yo no lo veo tanto, eso. Yo ¿no? tampoco. No tiene mucho más sentido en el guantelete, mucho más. Es que el guantelete y las gemas de por sí ya son poderosas. Falta ni unirlas. Aquí sí que bueno. En esta escena sí que veo yo al traje de Affleck. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo que es la peor escena de Affleck con más que las anteriores, incluso. Cuando viene andando, es que no le deja mover ni los brazos. No sé si te fijas, viene con los brazos que no los puede ni mover. No se puede mover y él está tremendamente gordo. O sea, aquí es muy raro. Es muy raro. Totalmente, sí, totalmente reshot nueva, escena nueva. Esta parte musical en me cambio, gusta el traje bastante. Mola, A mí me gusta más el de Batman vs Superman. Para mí también, es el puto mejor traje de Batman que se ha parido. Mucho más que el remodificado este que tiene al principio de la película y este que le ponen ahora así más táctico, que yo no sé qué cojones hace falta tanta táctica, tanta hostia, pero bueno. Mola porque le dice a Alfred, tendrás que mejorarme el traje y le pone chapas de metal, ya está. O sea, vas a ir, vas a hacer lo mismo, pero vas a pesar más y te vas a mover menos. O sea, ya está. Aquí hay un momento cómico que vale, que es bastante, yo creo que es bastante bueno. O sea, creo que todas las veces que la vi en cine, la gente, no sé si es necesario, pero que es bueno. Aquí en el que Aquaman se sincera de manera sorprendente porque tiene el lazo de la verdad bajo su trasero. Creo que está bastante chulo. Pero me da la sensación de que esta escena no está rodada con todos los actores a la vez. No sé si tiene la misma sensación de que es todo un poco un corta y pega. Pero bueno, me gusta. Es difícil saberlo, la verdad. Es difícil saberlo, lo que ha sido de una manera o lo que ha sido de otra. Pero lo que tú dices, la escena cómicamente funciona muy bien. De todas formas, una película que podamos intentar discernir eso es que está mal acabada. O sea, tú hoy en día no podrías tener la capacidad de saber si se ha rodado de una forma o de otra. Porque hoy en día un acabado profesional te indica eso precisamente. Es que el acabado de esta película es de todo menos profesional. O sea, perdónate. O sea, es lo que más adolece este film. De que estás viendo una película que parece que se han gastado mucho dinero porque todo es hecho por ordenador, pero que no está hecho con el mismo y con ese. Me parece que esté a medio acabar, casi si me apuras, con cosas sí, que. Sí, sí, Yo creo que la palabra es esa, o sea, medio acabar, o sea, literalmente, o sea, es que todo el tramo final de la película especialmente, bueno, y algunas de las cosas que hemos comentado, es que literalmente está a medio acabar, es que no está acabado, le falta media película. Empieza la batallita, a ver, aquí ¿qué tenemos aquí? Pues cielos rojos, como siempre. Muchos, a tope. Lo del cielo rojo... El tráiler que salió con el cambio de los cielos rojos, o sea, todavía estaba Snyder en la producción teóricamente, ¿no? Yo sí, creo que en no. Ese momento sí. No, yo creo que creo no, porque que sí. la escena en que Aquaman se mete la galleta, o sea, que aquello que utiliza el cuerpo del parademonio para surfear el cielo, yo creo que la originaria no sé si era roja, no estoy seguro. No, por eso, pero me parece que el tráiler que cambian los cielos rojos fue justo el que sacó poco antes de dejar la producción. Y a mí me da la sensación de que el cambio este final ya es producto de quien se haya encargado de montarla después de Snyder. Los cielos antes eran diferentes con Snyder. Sí. Eran más oscuros. Eran azules, no eran tan vistosos. Sí, más azules, efectivamente. Y lógicamente la iluminación estaba correcta. Aparte que aquí falta cantidad de dinetraje. Recordemos el de Aquaman clavando la el tridente con varios parademonios. Aquí sí que vemos que como un pincho moruno, Sí, tío, ensartados. Aquí curioso porque aquí sí que han metido un montón de elementos, ¿vale? Aquí, los tentáculos esos, pero casi todos innecesarios, ¿no? O sea, sí. Parece que sí que han tirado billetes, pero los han tirado de, sí, pero con son poco billetes gusto. En plan CGI random, ¿no? O sea, vamos a hacer algo raro que suene a hecho por ordenador. Sí. O sea, realmente no hay algo hecho que digas, han hecho un monstruo, han hecho una criatura. O sea, cuando veías a los Vengadores, veías aquella especie de monstruos Chitauri y decías, joder, pues han hecho una especie de pez enorme con armadura, está muy bien hecho, han recreado Nueva York entera, yo qué sé. Aquí no, aquí ves, bueno, una columna de CGI que se mueve y ya está. Han cogido eso, luego, el kit básico de CGI. Sí. Y luego hay una sobredosis de parademonios en esta película, porque es que todas las escenas de batalla son la gente con los parademonios. O sea, es que no hay otra cosa. O sea, no hay una sorpresa final en la película, ni un enemigo más gordo. O sea, hemos tenido una escena muy potente con parademonios al principio de la película, que es la del túnel, etcétera. Y ahora tenemos lo mismo al final de la película. Es como lineal completamente. No hay nada nuevo al final que nos sorprenda. Pero es normal, ten en cuenta que en el cuarto mundo de Jack Kirby no había personajes, solo estaba Steppenwolf, todo el mundo claro. Lo sabe. Es ironía para quien no lo pille, que a veces en la radio no... Sí, no nos ven la cara, ¿no? Pero bueno. Claro, pero por ejemplo... Bueno, aquí es donde se ven más familias, aquí se ven más, sí. Más gente, no solamente la familia rusa. Que hay que fijarse, ¿eh? Hay que fijarse mucho, que la gente por detrás sale corriendo. Vaya plano de mis cojones, en fin... Otra cosita también es el tema del Batmóvil, que en la película de Batman vs Superman sí que podía haber algún momento que cantara más o menos, pero es que aquí no te da la sensación de ver nunca un Batmóvil de verdad. Siempre es uno de juguete. Aparte que hace unos giros, mira aquí el derrape que hace, que dices, a ver, no hay nada en el mundo que derrape así, pero bueno, sí. Y puestos a pensar, o sea, si realmente estamos en un entorno donde todavía hay civiles, este hombre entra aquí arrasando como un tanque, es peor el que los parademonios, o sea, se carga un barrio entero. Bueno, vale, soy así muy fino. Oye, nos está gustando mucho la peli, ¿eh? De vez en cuando deberíamos decir que sí que nos sigue gustando, ¿no? Porque si no me va gusta a parecer muchísimo. Que esto no nos mola una mierda, pero realmente es que yo tengo que decir que no sé cuánto queda de película, queda poquito ya, pero es que me lo sigo pasando bien, ¿eh? Debo ser el único del grupo. Yo creo que nos molan mucho estos personajes. La película ya, bueno. Obvio. O sea, esa es la clave. O sea, si esto fuera un personaje random, posiblemente dirías, madre mía, esto de dónde ha salido, ¿no? ¿Qué opináis de estos insertos que hay de Wonder Woman sonriéndole a Batman y de y de Aquaman haciendo chistes que son claramente insertos, vaya, que se ven? Yo mataría por ver un making of de cómo hicieron y decidieron todo esto. O sea, estoy imagino a los ejecutivos de la Warner ahí discutiendo. No, tiene que sonreír más. Venga, va, llámala a otro plano de ella. Aquí, sufriendo. Pues yo creo que ha quedado muy azul esto. Pues ponle rojo. Venga, ya hay que estrenar, ya, joder. Paco, ¿esto es lo que te refieres tú cuando está mal definido las sombras del color? Color, ¿verdad? Claro, o sea, un color rojo nunca daría sombras de ese tono anaranjado y cosas así, pero... No voy a incidir. Bueno, pero Aquaman surfea en un parademonio y eso mola, ¿no? Eso es cool. La cosa es que a pesar de todo esto, la película creo que nos va a gustar siempre. Sí. Totalmente. Sí, ¿por qué? A veces hay que plantearse por qué, ¿no? Pero nos va a gustar porque siempre. Sale Batman. No, pero mira, por ejemplo, esta escena de Batman es brutal. Bueno, sí. Y esta escena que aquí escena sale Batman, cierto. Y salieron los trailers y han quitado aquí a Cyborg y a Aquaman, porque sí, porque lo vales. Decir otra cosita aquí que quería decir. Si Superman visita a Alfred, ¿en qué momento lo visita? Si es que lo hubiera visitado, porque aquí Alfred está ayudando a Batman en todo momento. Y no le dice, oye, no os preocupéis que llega Superman, ¿no? O sea, es un poco sí, que... está arreglando el coche tranquilamente, ¿no? Sí, está arreglando el coche tranquilamente. De mecánico, tío. Como cualquier yayo de 60 y pico años, pues está con su coche, digo, o sea. Yo diría cosas. Que otra cosa que tengo, creo que todo el tema este de la sangre verde de los parademonios, Snyder no se le ocurriría en la vida. Yo creo que no es nada de Snyder, pero bueno, es una sensación, ¿eh? Yo creo que todo eso sí es un inserto. Y la cara de Cyborg que pone Cyborg aquí, cuando está con la madre caja, es como que no pega, ¿eh? Aparte que el CGI de la cara de Cyborg ahí está muy, muy mal. Pero muy mal. Me gusta mucho la película, ¿eh? Sí, en serio. Lo voy recordando al público que nos está escuchando, si es que todavía están escuchándonos. Bueno, aquí un momento no, Batman cuando nos coge las copitas. Están viendo la película, no por nosotros. Sí, claro. No te creas. Un tío como Flash que quede colgado de un arnés ahí, es que yo tampoco lo entiendo muy bien. ¿Cuántas veces tropieza Flash o le derriba? Sí, ¿no? Sí. Es que como recurso cómico una vez funciona, pero utilizarlo hasta la saciedad. Si os dais cuenta de la cantidad de cosas que repiten en esta película un montón de veces. O sea, bueno, aquí por lo menos Batman hace más que en Batman vs Superman. Aquí por lo menos coge un rifle y se lía a tiros. No, pero tío, yo que sé, en Batman vs Superman es como más coherente todo. O sea, debo reconocer que esa película a mí. La piedra y andando. Sí, pero yo qué sé, tío. Tenía otro glamour, tío. Aquí, que ver disparando y mira la cara que pone cuando dispara. Parece que está jugando a la consola, ¿sabes? ¿Sabes la cosa? Que Batman aquí ya tendría que acabar. O sea, ya no tendría que salir. Batman tendría que estar haciendo otra cosa para la que sirviese. Y eso no es disparar a parademonios. A parademonios. Bueno. Muy cierto. Momento carrera Flash en rescate de los civiles, ¿eh? Momento. Steppenwolf atado por Wonder Woman. Bueno, aquí está a puntito de llegar nuestro amigo. ¿Ves? Aquí, hasta aquí te estás dando cuenta de que Steppenwolf tiene la suficiente entidad para plantar cara a toda la Liga a de la todos, Justicia. A todos, sí, sí. O sea, a todos. Es un personaje que le está dando por el culo a todos. O sea, puede con Wonder Woman, la mantiene a raya, Aquaman lo está bregando, Cyborg ha tenido que ir, o sea, Flash por supuesto no supone una amenaza para él. O sea, que es un personaje muy poderoso, pero hasta que llega Superman, ¿no? Que es cuando ya dices, bueno, ¿y qué ha pasado con esto? Momento que llega el momento Superman, ¿eh? No de tocar a madre. Ella es poder, y el poder es la única. Aquí estamos todos callados escuchando la frase, ¿eh? El hombre está obsesionado con sus cajicas, ¿eh? Es como un gato grande. Venga, chicos, bueno, que viene. Ya ha llegado. Aquí debo decir que funciona, que... ¿eh? Esto funciona. Sí. Funciona muy bien. Que el traje se ve de puta madre, ¿eh? Sí. La entrada no puede ser más épica. La cara de Batman es de... ¡Ah, me he empalmado! Es muy buena. Flaco favor, ¿eh? Flaco favor. Bueno, aquí estamos. Este momentazo, el momento de cámara lenta. O sea, ¿por qué no utilizaron antes un momento de cámara lenta con Superman que encajaban perfectamente? Y es que va tan sobrado que te llegas a plantear en un momento, bueno, ¿y qué hace ya aquí hablando con estos? Porque no se lo carga de una puta vez. Momento Superman y Batman hablando, creo que es un poquito Whedon, ¿no? El rollito. Bigote borrado y demás. Aquí que Batman balbucee, flaco favor le hace al personaje. Sí, ya llevan varios flacos favores en muy poco tiempo. Pero veis, esta actitud de Superman es la que realmente nos gusta ver a los fans, ¿no? Yo creo que esto es lo que te salva mucho de los grandes errores que tiene la película, porque Superman está ahí metido en el meollo y de repente diga, no, para, civiles, y se pire, eso es brutal. Es que una cosa que sí que clava la película es precisamente la actitud de Superman. Claro. El problema es que esto no debería haber sido el final de la película. Debería haber quedado claro, vale, Superman puede con Steppenwolf, pero es que hay algo más gordo detrás, hay una cosa más potente, ¿no? O sea, ese es el tema. O sea, Superman debe de llegar, cepillarse a Steppenwolf, pero es que detrás de Steppenwolf llega otra cosa, que es la auténtica amenaza que pone en peligro hasta Superman. Eso hubiera estado genial. A saber si era lo previsto o no, tampoco lo tenemos claro, pero está claro que terminando así, todo queda corto. Y Superman se saca la chorra y salva... a todo el edificio. Que por cierto, yo en esta escena me imaginé a la familia que va en la camioneta todos desnucados, claro. Claro. Porque la velocidad que Flash en un momento es para que la niña salga por los aires, ¿no? Sí. La física no contempla ese empujoncito. No había un físico en la sala. No, bueno, ni tan siquiera lo de Superman. Yo entiendo que es un poco a modo de cachondeo, porque sujetar un edificio por un punto tan pequeño es absolutamente inviable e imposible. Mm. Que es como lo... Bueno, tragamos con Superman Returns con lo del avión también. O sea, tienes que hacer un poco... Sí, pero lo del avión está mejor disimulado, ¿eh? Eso te lo física o te lo tragas mejor. Pero aquí, mira, es que vaya y esta paliza, esto es tremendo. Madre mía, qué sobrada, tío. Esto es sobradez absoluta, o sea, venga. Es que a mí, yo viendo esto, me dio hasta un poco hasta de reparo, ¿no? Digo, joder, tío, es que los está dejando todos a la altura del betún, ¿no? Sí. Y pobre Steppenwolf, ahí, la de mundos que has conquistado, y llegas para que te peguen un palizón, tío. De lo más humillante, ¿no? Y además, esta actitud de Superman es que yo paso de vez en cuando, te pego media hostia y a otras cosas, ¿no? O sea. Con este, venga. Pero eso realmente es un problema gordo. Esto es como cuando en un videojuego tienes un personaje que está chetado, que está con mucha... está muy mal balanceado y luego te supone eso, que el resto queden como inútiles. Y es el gran problema de este final, que este final está muy mal balanceado y se nota que... O sea, que es invención todo, o sea, que no han recuperado nada de lo que se grabó originalmente. A mí me choca mucho que Batman no deje de preocuparse por Clark en todo momento, ¿eh? O sea, cuando la explosión de la madre caja, enseguida, Clark. O sea, este hombre de repente le ha entrado esta obsesión porque se encuentre bien Superman en todo momento. Y al negro que le den por culo, ¿viste? Exacto. Clark. ¿Cyborg? ¿Quién es ese? Clark. ¿Qué Clark? Si les ha reventado a los dos en la puta cara, es que no entiendo. Oye, aquí Flash debería haber muerto también. Esto, vamos... Aquí el momento la maja desnuda de Flash, que está como varias veces repetida la toma. Lo repetimos dos veces. ¿Es una casualidad que Wonder Woman sea la que hace el momento final de Traca? O sea, yo creo que aquí aprovechan el tirón que tiene Wonder Woman a día de hoy, ¿no? O sea, bueno, está muy muy coordinada con Superman, ¿no? Queda muy bien ese momento. Sí, queda súper guapo. Además, fue una sorpresa la primera vez que la vimos en el cine, fue un sorpresón, yo creo que para todos, ver utilizar a Superman el aliento congelador de esa manera tan con conocimiento y con eficiencia, ¿no? O sea, funciona muy bien. Mientras Bamba balbucea, ¿eh? Es una cosa muy humillante todo. Y este momento final, Antonio, que a ti te encanta, ¿no? De los parademonios... Yo estoy convencido que la película a estas alturas está sin terminar, os lo juro. O sea, es que esto no... Esto es como decir, venga, va, ya son las dos horas que quería aquí nuestro CEO y venga, fuera. O eso, o que habían visto Ghost y les molaba cómo terminaba y decían, venga, vamos a hacer lo mismo, pero con parademonios, ¿no? Es cierto, o sea, es verdad. Es el final de Ghost, totalmente. Me la arrastran las sombras al malo, es la misma mierda. Igual. Solo que en Ghost funciona. Claro. Aquí se ve apresurado, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí, pero mucho, ¿eh? Mucho. Y yo estoy seguro que a Flash le rodaron en un sofá verde que tiene en su casa. Sí, el momento maja desnuda de Flash es brutal. Sí, es brutal. Que luego se repite, es que es increíble cómo han metido la pata así. Pero menuda imagen. Pues sí, por cosas como estas, es por lo que nosotros la película ya está dentro, ¿no? Está salvada. Es tremendo. Absolutamente. Es una imagen. Qué lástima que esto es lo que hemos esperado toda la vida por ver en cine y que no haya tenido el resultado que nos merecíamos, ¿no? Es una pena, la verdad. Y que a pesar de todo, otra cosa que yo creo que influye para que la veamos bien es que todos los personajes... creo que podrían protagonizar sus propias películas o están bien, bien metidos. Quizá el que sufre más es Batman, porque hemos visto que le han pegado muchos palos y tal, pero de aquí puedes coger a todos los personajes y más o menos están situados. Jo, pues a mí Flash me da mucha grima, ¿eh? O sea... Bueno, ya lo sabemos eso está clarísimo. O sea, momento granja. En serio, o sea, ¿de verdad querríais ver una película de este Flash? Sí. Bueno, oye, una película de este. Yo tengo una gana de ver una película de este, del que viene aquí con la chaqueta así de granjero. Esto no es reshot, esto es totalmente 100% original. 100% Snyder, se ve el look, aparte el look. O sea, hay que decir otra cosa, de Snyder se podrá decir lo que quieras, pero el cabrón rueda de puta madre. Porque el Maizal también está hecho digital y todo lo que tú quieras, pero cómo se ve de bien acabado. Este no está hecho digital. Esto es de verdad, y aparte hay dicen que todo lo que es la granja es digital. Lo dijeron los actores. Así te lo digo. Eso, me cuesta creer esto. Bueno, no sé. Pues yo también me cuesta creerlo, pero lo han dicho, ¿eh? No, está claro. O sea, si tú tienes un año para hacer una escena, va a quedar mejor que si tienes dos meses. Eso es de cajón. Bueno, momento final, ¿eh? Momento despedida final, despedida y cierre. Sí. Repaso de personajes, un poco aquí, situación de cómo ha quedado cada uno. Sí. Bueno, aquí viene el momento final de Lois con ese pelo un poco chungui. No sé, yo no te sabría decir aquí. Yo diría que es un reshoot total. Sobre todo la parte está de cuando van al Hall of Justice. Esto también es un reshoot porque aquí Affleck está, que no cabe en la chaqueta, tío. Parece el batín de Jor-El de Marlon Brando, tío. El pobre Affleck, la verdad es que ha pasado, lo debe haber pasado bastante mal, porque menudos cambios físicos en tan poco tiempo, ¿eh? Aún así, la paja que es esto es de paja, ¿eh? Perdona, te llevo claro, a ver en el cine. Esto es lo que nos referíamos. Hay momentos de esta película que son iconografía pura y que son puro fanservice, y es lo que te la hace funcionar a nivel fan, ¿no? Por eso, para la mayoría de los fans, no digo todos, esto nos ha funcionado muy bien. Pero para el espectador medio, pues esto le parece pues un pastiche. Para el fan te compensa. Claro, para el fan le vale la pena lo malo porque lo bueno mola mucho. Claro. Aquí nos sitúan a Flash también, nos sitúan a Wonder Woman haciendo cositas de Wonder qué Woman. Qué raro corre Flash, ¿eh? Sí, es que de verdad, tío. Pero corre raro aquí, en el resto de la película corre normal. Sí. Aquí es como si patinara, como si fuera patinando. Como si se desparramara, Alberto, o sea, se ha descuaringado en cualquier momento. Se va a escapar un brazo y una pata por otro lado. Se va a romper. Un momento Batman, paja de sangre total aquí también. Con el muy rico, muy rico, muy rico. Y ahora va a llegar el momento de Clark y Superman. El que estuvimos deseando ver. ¿Por qué está Clark en vivo? No lo sabemos, pero mola mucho verlo por ahí, eso está claro. Sí, mola muchísimo. Rodado por Snyder, ¿eh? Buenísimo. Buenísimo. Está rodado por Snyder, pero el inserto de Superman volando no es suyo. Probablemente, pero también es un dato menor, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? ¿Que no saldría Superman? No, porque por el acabado que tiene. Si te fijas, la estela que deja es no coincide con la posición que tiene Superman, se nota mucho más el CGI. Qué ojo técnico, Paco, qué pasada. Bueno, pues acaba la película. Algo que pueda aportar. No. Pues acaba la película y ahora llegan las escenas extra, los famosos postcréditos. Tenemos el primero, que va a llegar en breve, llega el de la carrera entre Flash y Superman, que... Qué desgracita el tema del bigote, porque hubiera sido una escena para hacerla en bucle toda tu vida, ¿sabes? Sigue siéndolo, ¿eh? Sigue siendo. Lo que pasa es que sí que eso te la... ¿Cómo se ve aquí el traje, del teléfono, tío? Es como la del teléfono del principio, te lo desmonta el CGI, te lo desmonta, pero bueno. Tengo curiosidad. Aún así me sigue pareciendo un pasote. Que fijaos cómo luce el traje con iluminación, y eso que no es plena luz del día, ¿eh? O sea, es como un cielo nublado, pero el traje sin duda aquí es cuando más se aprecia que es diferente a los anteriores, ¿eh? Tiene más marcados los brillos y la musculatura, pero funciona como un cañón, ¿eh? Es aquello que decían que le ponían debajo aquella especie de armadura metálica y luego brillaba debajo de... Qué lástima, la armadura metálica, porque sí que se nota mucho, ¿eh? Se nota. Pero se armadura nota más en el final, cuando se queda la imagen en parado, que no aquí. Cómo se ve la capa ahí volando al viento, ¿eh? Cómo mola, ¿eh, tío? Es la cara. Lo que me parece incomprensible también es por qué no han metido unos cuantos millones más para arreglarlo un poco en postproducción ahora para el DVD, para la salida doméstica. Porque por poco que hubieran hecho, hubiera quedado mejor que esto. Es difícil de entender muchas cosas alrededor de esta película, o simplemente por qué no retrasar el estreno, porque es que no sé, en fin. Es que Warner tiene que ser un sitio muy divertido, de verdad. Solo habiendo retrasado el estreno 6 meses y haberle dado un poquito más de calidad a los acabados, haber ajustado alguna cosita que quedó un poquito desajustada. No sé, pero sorprende que nadie quedó contento. O sea, a nivel de responsabilidades, estamos viendo que Whedon ni está ni se le espera, nunca ha salido como protagonista de nada. Yo lo sigo en Twitter, no ha puesto un puto comentario de nada, como si la película no fuera con él. O sea, una cosa como muy impersonal. Snyder ni siquiera ha visto la película, no hace más que rajar de ella. Al final queda una cosa que dices, joder, nadie yo qué sé. ¿Tú quieres decir que si no hubieran dado un poquito más de libertad a Whedon y hubiera dejado 6 meses, 8 meses, 1 año más, nos hubiera puesto él firmando la película? No sé, es que me da la sensación de que no es una película de nadie. Nadie sí, digamos, lucha por ella, nada más que los actores, tío. Es un puto desastre, tío, sí. Eso es lo peor, sí. Eso lo hemos comentado muchas veces, la sensación de que es una película que al final ha sido de Warner Bros. Y Warner Bros. Ha dicho lo que tenía que decir, ha dado sus instrucciones y ha salido, pues esto, lo que ha salido. Pero bueno, oye, de verdad, yo, antes de que acabe la peli, yo me gustaría dejar claro que a mí me sigue gustando un montón, ¿eh? De hecho, la he vuelto a verla con vosotros para este comentario y la he disfrutado muchísimo. Sigo viéndole los mismos fallos que la vi en su momento en el cine, que son sobre todo técnicos y de guión, porque los tiene. Pero a mí a nivel fanservice como fan, y está claro que estoy muy condicionado por ser fan de DC y de Superman en particular, a mí me funciona como un puto tiro. Puedo entender al que no, sobre todo si no vienes de mamar estos personajes, pero a mí desde la parte que me toca me sigue funcionando como un cañón, sinceramente. Y a mí me gustaría decir, una vez que hemos terminado el visionado, que algo que hablábamos esta tarde precisamente, que yo estoy también un poco harto en las redes, y bueno, con mucha gente que hablo y tal, de oír que si... Y Zack Snyder es el profeta que muchos claman ahora por él y podría haber solucionado absolutamente todo. Ni Whedon es el anticristo y es todo mierda lo que toca. Todo el problema, y yo comparto muchas veces lo que dice Antonio, el problema que haya tenido la Justice League es un problema de mucha gente y sobre todo del estudio. Es una película de estudio, no de un personaje. Y estoy harto de ver miles de millones de vídeos de gente clamando a Zack Snyder... Bueno, pues Zack Snyder hace cosas muy bien, otras muy mal, otras mejorables, pero no es el salvador. Ni Whedon todo lo que toca lo convierte en mierda. Es que parece ser que aquí, con esta película, ha habido un culpable y todo lo demás no tiene importancia, ¿no? Esto es un Frankenstein del estudio que no ha hecho las cosas bien como debería haberlas hecho. Aquí no hay ni Zack Snyder es el culpable, ni Whedon es el culpable, sino que el culpable. No hay un culpable, hay mucha gente. Pero de ahí a que aclamar por algo que ni tan siquiera existe al día de hoy, ni tan siquiera puede arreglar nadie, porque esto no lo arregla nadie, hay que quedarse con lo mejor que te ha ofrecido esta película, para mí es Superman, y a partir de ahí, pues mirar hacia adelante, no clamar por soluciones que posiblemente son bastante improbables, por no decir inviables o imposibles. A mí me gustaría saber si todos estos que están clamando por Zack Snyder, si de verdad les gustó Batman vs Superman, porque yo estoy convencido que no, que hay mucha gente que cuando salió Batman vs Superman también salió cabreado como una mona, pero que hoy en día se quieren quejar y están atacando a Whedon. Pues mira, chicos, o sea, yo estoy seguro que con Snyder la película posiblemente técnicamente hubiese sido impecable, pero a lo mejor no nos hubiese gustado tanto. No, y más continuista también lo habría sido, seguro, Paco. Habría sido al menos más lineal con respecto a lo que ya vimos, pero quizá el problema es ese, ¿no? Que del mundo que se intuía que iba a ser el universo DC, de Batman vs Superman, pues a lo mejor tampoco nos habría gustado a los que sí que nos ha gustado este mundo, ¿no? O a lo mejor sí, es que no lo sabemos, pero esto de ese clamor que dice Alberto de que ahora parece ser que si la película hubiera sido de Snyder todo estaría bien, para mí no tiene ningún sentido. O sea, hubieran sido películas diferentes, pero en el fondo esto es casi todo Snyder. Es que al final hemos llegado a un punto que es que cada uno tiene su corte. Esto parece unos mixes que se acaban antes en los CDs de algunos músicos para componer tu propia mezcla de un tema. Ahora, el fan cut, el Snyder cut, el mi madre cut, o sea, todo el mundo tiene un corte en la cabeza, y como no se ciña al corte que tiene uno en la cabeza, parece que es mierda. Hostias, no, es que hemos llegado a un punto en que no aguantamos a nadie. O sea, yo no creo que Snyder pudiese haber solucionado esto, pero es que en el peor de los casos es que nunca lo sabremos, porque a día de hoy no existe. Entonces tenemos que hablar o criticar sobre lo que tenemos, lo que se nos ha ofrecido. A partir de ahí son todo debates hastíos. Y sí que me gustaría ver como a mí como fan un Snyder Cut que lancen dentro de 3 meses, claro, pero como fan que me gusta ver absolutamente todo tipo de material. Pero ahora cerrarse a pies juntillas a una película esperando algo, una quimera, me parece absolutamente idealista y me parece, no sé, me parece un recurso muy, muy fácil para una persona que se supone que debe tener un poco más los pies en el suelo. Sí, se están escudando además en rumores y cosas así, porque muchas de las cosas que se dicen que era la versión original de Zack Snyder y tal, luego lo ves con escenas grabadas por Snyder y no te cuadran, como hemos dicho, como hemos visto con lo de Martha y Clark en el maizal, o el propio final de Clark de Superman con Bruce Wayne. Según estaba planteada la película, según dicen, tampoco cuadra excesivamente. Es que como es algo tan ambiguo ese Snyder Cut, que nadie es, que no se puede saber qué tenía en mente este buen hombre, porque es que además lo que empezó a rodar tampoco sería la idea primigenia cuando le contrataron, porque ya le dieron el toque de atención después de Batman vs Superman. Claro. O sea, lo que íbamos a ver ya no era lo que seguramente él tenía en mente, y yo finalmente creo que lo que hemos visto es más Snyder de lo que la gente se piensa. Sí. Lo que pasa es que sí que hay algunos toques para adaptarse al tono que quería la Warner, pero la película en esencia no ha sido rodada entera. O sea, han ido toqueteando cositas para que nadie para que quedara contento el estudio. Y es más, me voy a autoplagiar de otra cosa que dije esta tarde, y bueno, para vosotros será muy cansino, pero supongo que aquí no lo he dicho nunca. Yo, para mí, un tío como Snyder, que soy súper fan de Snyder, un tío que ha hecho Watchmen, y para mí Sucker Punch, incluso El Hombre de Acero o Batman vs Superman, que yo lo adoro y todo el mundo lo sabe, es que no necesita demostrar nada, y para mí ya, como si hace una boñiga de película, o lo próximo que hace son documentales sobre los castores, me da exactamente igual, no tiene, o sea, yo ya compro. Ahora, ojo, no se está comportando como un señor, porque ese tipo de afirmaciones que hace en Twitter, o estos likes, este tipo, están fuera de lugar. Yo pensé que Zack Snyder pues tendría que comportarse un poco más como un caballero. O sea, has hecho eso, te han echado, hayan sido las circunstancias que te piras y punto. Y eso ha ayudado por gente como de su entorno. A mí no me parece ético ni me parece caballeroso. Yo creo que un director de la talla de Zack Snyder no tiene que demostrar nada, porque ya ha dejado claro su legado con películas que ha hecho, y no tiene que andar dando pataletas o dando alas a los fans con comentarios aquí y allá. Me parece muy, muy poco respetuoso, y no me parece de la calidad que yo le presuponía en las redes sociales. Bueno, escena postcréditos número 2. Jesse Eisenberg, Joey Manganiello. Bueno, veremos algún día una liga de enemigos, de villanos, realmente lo queremos. Yo creo que esta escena es una de las que más denota el cambio de tono que ha habido en DC Warner. O sea, que veas a Jesse Eisenberg, que es el Luthor menos icónico y menos Luthor del mundo mundial, convertido en un Luthor de manual, de enciclopedia de DC Comics, que al lado sale la foto del personaje y sale Luthor. O sea, eso te dice que ha habido un mare magnum ahí dentro, que no se lo salta nadie. O sea, esto, ahí ha habido algo, pero muy bestia ahí dentro. Se dice que no se lo salta un gitano. Va a ser exacto. Muy cierto. Gitano tampoco se lo salta. Es muy cierto. Esa escena, a ver, realmente no nos aporta nada, ¿no? Porque, bueno, te deja intuir que va a haber una alianza de villanos en un futuro, pero que realmente tampoco nos dice nada más, y tampoco sabemos que la vaya a ver, ¿no? Porque está todo muy en el aire. Pero mola mucho ver el look de este Deathstroke, mola mucho ver a Manganiello por primera vez, aunque posiblemente sea la última que lo veremos. Sí. Digo primera, pero igual es la última, el pobre. Espero que no haya entrenado mucho para el personaje. Pero lo que dice Antonio, o sea, yo para mí lo que casi me salva un poco de esta escena es el hecho de que te puede permitir reconciliarte con el personaje del Lex Luthor de Jesse Eisenberg. Porque si al final, ay, de toda la mierda que vimos en... Sí, si lo que vimos en Batman vs Superman, que para mí me parece lamentable, ha construido a este personaje, que es un Luthor de manual, como dices tú, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Este sí que es el Luthor que todos creo que queremos. Lo bueno del caso es que no lo construyó Batman contra Superman, que se lo han sacado de la manga. O sea, el Luthor que acabó Batman contra Superman era un pirado, era una cosa chiflado, que dices... Sí. De hecho, no es el único personaje, porque Superman que vemos aquí no es el Superman que vimos en Batman vs Superman. El Batman que vimos en Batman vs Superman no tiene nada que ver con el de la Justice League, y el Lex Luthor le pasa lo mismo. O sea, ha habido aquí una mutación y se mantiene porque son los mismos actores. Hay una continuidad por actores, pero no por psiques de los personajes, que son absolutamente, incluso me apuras, contrarias a las que vimos en Batman vs Superman. Es que eso es lo que nos pasaba cuando estábamos analizando, digamos, la promoción de esta película, que todos, o al menos yo estaba convencido de que tendríamos un Batman contra Superman 2, o más Batman contra Superman. Y por eso cuando empezamos a ver las últimas fases, ¿no? Cuando empezaron a salir ya rumores fiables de gente que la ha visto, no, no, que sale mucho Superman, que hay un Superman luminoso, que hay un Superman que sonríe, hostia, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y pasa aquí que aquí hubo un cambio de tercio, pero bestial. Importante, sí. Que ya lo hubiera habido con Snyder, ¿eh? Porque ya le pusieron la soga al cuello. Pero que luego con Whedon ya es el remate del tomate. Es que mira, hay un tema que nunca podemos saber como aficionados, que es hasta qué punto Snyder tiene control, verdadero control de su película. Y ya no me refiero a esta, sino incluso de la anterior. O sea, hasta qué punto Snyder realmente tiene control absoluto de lo que vemos en pantalla. Hasta qué punto no se le imponen una serie de criterios. Ya sabemos que se le impuso una duración, por ejemplo, que eso en sí mismo ya es bestial. Es decir, ¿hasta qué punto tiene control el director de algo, ¿no? Y claro, aquí ya realmente es que ya no sabemos realmente quién está al frente de este barco. Yo tengo la sensación, y es una opinión muy particular, que Man of Steel estaba muy contenido porque estaba controlado por Nolan y Goyer, que no se despegaron de él, sobre todo Goyer, en todo el rodaje, y que en Batman vs Superman sí que le dieron absoluto control hasta el corte final. Y ahí es donde en el corte final pues hay una serie de recortes. Evidentemente lo hemos visto en la Ultimate Edition, pero para mi forma de ver le dan tanto control que mete al universo DC en un camino sin salida y que se traduce en una película como la Justice League que tienes que dar un golpe de timón que es muy llamativo, muy incoherente con lo visto anteriormente y que además no salva el universo porque ya ha hecho que la gente no fuera al cine a verla. Que yo creo que ahí es donde más sufrimos, ¿no? Los fans, porque la gente no ha ido al cine a verla. Y que volvemos a la gran incoherencia que hemos señalado varias veces, ¿no? Por parte de Warner, que si a ti te gusta el universo Snyder y le das libertad como para hacer Batman con Superman, déjale que acabe su versión. Te has jugado esa carta, te has jugado a esa apuesta, ¿no? Sino porque alguien le dio el visto bueno al guión de aquella película, que fuera una película tan vinculada a la siguiente. Si tú no estabas seguro de ese director, ¿para qué le das ese tipo de confianza? Y si se la das, pues apuesta hasta el final y déjale terminar esa visión, que luego a la mayoría igual no nos hubiera gustado nada. Pero, oye, pues evidentemente tiene la gente que le ha gustado y por lo menos sería coherente, ¿no? Pero, ¿y si no le ha gustado? Pues despídelo cuando acaba Batman vs Superman, no le dejes entrar en producción a la siguiente. Ahí está, o sea, realmente Batman vs Superman tendría que haber sido una película mucho más contenida, en plan de decir, bueno, si lo que hace este tío no nos gusta o no le gusta al público, pues oye, borrón y cuenta nueva y que nos deje los personajes más o menos enteros. Pero no cuentes un episodio que necesita forzosamente del episodio siguiente para entenderse. Eso ha sido al final el problema de la Justice League. ¡Mete el micro ahí! Ese ha sido el problema de la Justice League, perdón, que han cogido una película a medio hacer y la han transformado en otra cosa. Claro, sí, sí, exactamente. Ese es el único problema, eso. Y ahí no hay un culpable, hay muchos culpables. No hay un director el que sea culpable, ni un ejecutivo el que sea culpable. Hay muchos responsables y muchos culpables. Por eso no ha funcionado. Y yo estoy un poco también en la línea de que si dejas a un director como Zack Snyder al frente de esta tercera parte, déjala llegar hasta el final o no le dejes empezar. Pero despedirlo a mitad de camino, pues al final vienen los problemas. Haces tarde, mal y nunca algo que sale completamente diferente. Yo pienso que el problema es la planificación. O sea, la planificación del universo DC en un momento determinado es precipitada y se le da el control al que creen que es el único que conoce, de los que tienen confianza hacia él, del único que conoce el universo, que es a Zack Snyder. Y Zack Snyder, que yo repito, es un genio en sus características, no supo hacer la lectura correcta de los personajes de DC. Para mi forma de ver, los llevó a un límite muy crudo y muy, no sé si decirlo, Watchmen, efectivamente, que hace que ese universo no tenga resultado, digamos, ni en taquilla ni en crítica, y que además diste mucho de lo que es la esencia de los personajes. Entonces, cuando tú vas a arrancar el rodaje de la Justice League, tú, eso ya está, la máquina está lanzada. O sea, en el estreno de Batman vs Superman, Zack Snyder ya prácticamente estaba rodando, no montando la película, no, rodando la película. Entonces ya tienes la máquina arrancada y pararla es muy difícil. Y lo que intentaron es ver a ver si podían contener la bestia y luego a ver el primer corte a ver qué salía. Pero cuando vino el primer corte dijeron, no, no, esto no tiene nada que ver con lo que estamos buscando. Entonces ahí es donde toman el golpe de timón, pero con un error. Das el golpe de timón, pero sin dar tiempo ni dinero. Entonces ahí es donde sale lo que ha salido la Justice League, que es una película que le falta alma. O sea, está bien, pero no hay nadie que se responsabilice de ella. No hay nadie que diga, esta película va por aquí. Sino es una cosa, es un híbrido que al final gusta a los fans, pero a mucha gente pues lo deja un poco indiferente. ¿Algo más? Pues poco más que decir, ¿no? Sí, con, es que realmente con ese es speech. Eso. Hemos visto la película no hay más. En una tacada. Incluso, a mí, yo me lo he pasado genial. Yo estoy en el, incluso yo estoy en el otro extremo que tú. Yo pienso que apostar por Zack Snyder en el universo de DC fue arriesgado, pero para mí fue acertado llevar a los personajes al límite que los llevó en Batman vs Superman. Pero con la Justice League no supieron amarrar ese cabo para que esto terminara siendo otra cosa. O sea, que unos personajes, una psique de unos personajes más liviana. O sea, ha sido un cambio tan drástico que se ha notado. Es como lo que veníamos hablando. Es como si te metes en un restaurante de comida de autor y de ahí te sales y te vas a un McDonald's. Y te dicen es que es el mismo cocinero. Dices, hostia puta, está muy bueno todo, pero joder, esto es un Big Mac y esto es un bistro, ¿entiendes? Entonces... yo sí que compro la visión de Zack Snyder, lo que no compro es cómo terminó la cosa, porque aparte no sé cómo la iba a terminar, son todas suposiciones o pajas mentales. Yo no conozco ese corte de Zack Snyder, lo conoce el estudio. No sé si hizo bien, hizo mal, posiblemente a Zack ya se le fuera totalmente la olla y al final de la Justice League acabamos suicidándonos todos. Pero el problema no es ese, no es que el problema lo tenga Zack Snyder, sino que no dejaron que siguiera esa continuidad. Y yo te repito que yo soy amante de la psique de los personajes de Batman vs Superman, porque yo personalmente, aunque es muy extrema, sí me identifiqué con esos personajes. Pero claro, no puedes coger esa continuidad, esa película, y transformarla en algo como la Justice League, porque dices, es que hay que un salto abismal. Entonces ahí la culpa la tiene el estudio, no la tiene ni Whedon, ni Zack Snyder, ni... la tiene el estudio, porque es una película de estudio y hay algo que se ha hecho mal. O lo que dice Paco, o lo coges y lo dejas terminar, o lo apeas antes y haces otra cosa. Pero no haces este Frankenstein, una película a medio hacer, haces estos reshots, haces esto otro, le cambias el carácter a este tío, le pones... No, eso no funciona nunca en la vida. Por muy bien que haya escenas individuales que funcionen como un puto tiro, como de las Amazonas, como la secuencia inicial de Batman, luego el conjunto no se sostiene. Y... pienso que estoy con vosotros en ese sentido, que aunque estábamos en posiciones radicalmente opuestas con Batman vs Superman, aquí estoy con vosotros porque venimos de dos polos diferentes. A vosotros no os gustaba este peso específico de esta película, o por ejemplo con Paco, yo estaba más en la línea de Paco, pero finalizar el producto de esta manera, estoy con vosotros. No se puede finalizar un producto de esta manera, porque ni nos deja contentos a los que nos gustó Batman vs Superman, ni os deja contentos a los que os gustó o no os gustó nada. Es que contratar a Zack Snyder como director del universo DC, siendo, o sea, dice, sí, ha hecho muy buenas películas de cómic, es cierto, Watchmen es una muy buena película de cómic, pero precisamente es la antítesis de lo que es el universo DC, porque Watchmen es como una crítica al universo de, igual que pasaba con The Dark Knight, que claramente es la referencia para Batman vs Superman. Eso te puede servir para una obra en concreto, te puede salir un comicazo, pero si te fijas, cuando lo metes más profundamente, los personajes de DC son muy complicados llevarlos a esa seriedad que le intentaba dar, o sea, verosimilitud. Te pueden funcionar un par de películas. Batman vs Superman me gusta, pero no la puedes utilizar para construir un universo de DC, porque los personajes de DC no son así, son más livianos, son más pulp, por así decirlo. Tienes que contratar un director que tenga una visión diferente de los personajes. Y si quieres hacer una visión así tan compleja, tan adulta, etcétera, etcétera, no puedes caer luego en ciertos elementos en los que cae Batman contra Superman. O sea, hacer una película de acción tan superficial, con un desarrollo de personajes también superficial, un montaje que no se entiende nada. O sea, si quieres hacer algo complejo y adulto, hazlo. Pero no intentes mezclarlo con una superproducción donde todo explota, porque sí. O lo uno o lo otro. Yo quiero pensar en mi corazoncito que que Zack Snyder quería llegar a algo parecido al final de la Justice League. Sí. O sea, con un cambio de carácter de los personajes, y nunca lo veremos, posiblemente nunca lo veremos, y quiero pensar eso. Lo que no compro es el asalto que le han hecho a ese hombre y la manera como se ha desarrollado todo, y entonces estamos en el punto en el que estamos, que ha sido un cambio muy drástico. Yo quiero creer que sí hubiéramos llegado a este punto de otra manera, y posiblemente a mí me hubiera encantado, pero es que realmente como tengo esta Justice League, no tengo otra, pues tengo que quedarme con lo que tengo. Y tienes esta y nos gusta mucho, ojo, ¿eh? Y nos gusta mucho, aunque no le haya parecido durante todo el audio comentario. Bueno, yo creo que es momento de ir cerrando la paradeta. Yo me lo he pasado teta viendo la película, se me ha hecho súper corta. Sigo pensando que la película funciona en gran parte de puta madre, que el final es un poco apresurado, pero que aún así vemos un Superman de paja y media, y eso a mí ya me reconforta. Chicos, muchas gracias. Espero que lo hayáis pasado tan bien como yo. Javi, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien, yo muy contento con este no sé qué número de visionado llevo ya, pero ya os digo, me lo he pasado muy bien. Para mí la peli sigue funcionando con sus aciertos y sus virtudes y sus defectos, pero en general muy contento. Está claro que no es la película que siempre habíamos soñado que nos hicieran, ¿no? Habría muchas cosas a mejorar, pero para mí sigue siendo una película muy, muy, muy eficiente, y sobre todo con un Superman que es el que queríamos ver. O sea que, por mi parte, encantado. Antonio, ¿qué te dices? Pues nada. Pues que está genial repasar la película con vosotros, y con la excusa del comentario, pues hablar otra vez de lo divino y lo humano, y como si estuviéramos en una sala de cine donde podemos hablar alto y claro en vez de quedarnos callados. Así que por ese lado, genial. Paco, ¿te vas a apuntar a hacer una de estas pero de Batman vs Superman, o por tu contrato es imposible? No me lo permite el contrato, ya lo firmamos, estabas tú delante, no, tú lo redactaste, al igual que los guiones del programa, que luego nadie nos lo leemos, pero bueno. Hijo perra. Pero ha sido un placer, además, ha sido mucho más fluido de lo que podríamos imaginar, así que, no sé, me ha gustado mucho. No hay cortes, tal cual ha salido. Alberto, ¿te ha gustado el tema? Me lo he pasado muy bien, se me ha pasado muy dinámico, muy rápido, es una película muy ligera, muy liviana, además verla con vosotros es una experiencia muy chula. Y también lo que comentaba esta tarde, que yo vivo más a gusto y más contento desde que vivo en los términos medios. No me quedo ni con todo lo malo de un producto ni con todo lo súper bueno, o sea, intento sacar lo mejor de las películas que veo, y por eso he dejado de escribir reseñas, porque había un momento en que no disfrutaba realmente, intentaba siempre meter el dedo en la llaga de todo lo que veía, y me llaman, coño. Y vivo mejor así, en los términos medios, y ni la Justice League es lo puto peor ni lo mucho mejor, y hay que intentar extraer lo bueno que es Superman, el visionado ligero que tiene, y tiene secuencias muy chulas, y a partir de ahí, bueno, pues la he disfrutado. Pues nada, despedimos aquí el podcast. Esperemos que os guste. Si funciona, prometemos hacer más entregas de otras películas en esta línea. La idea era hablar solamente de cortes y no recortes y reshots y mierdas, pero hemos hablado un poco de todo. Y nos lo hemos pasado teta. Y si gusta, pues habrán más. Y si no gusta, pues también habrán más, porque hacemos lo que nos sale de los cojones realmente. O sea que, chicos, hasta aquí ha llegado el sótano del Planet, capítulo 96. Un abrazo y hasta el próximo capítulo.